Joder, tío, que tú te lo has bajado. Bienvenido al Chacoleón Podcast. 頭ん中と尺ずれ現実なら逃げられねえ母さん俺やっちゃったあいつの頭に銃を向け引き金引いて撃ったんだ。 こんばんは。ようこそ。チャンゴリアンポッカツ ー。かわいいですね。 180番。 そうそうですか。 元気ですか、皆さん。 Bueno, pues vamos a traducir lo que nos dijeron. Es que buenas noches, ¿cómo están? ¡Kusugure! Podcast 180. Hoy, sábado, estamos aquí a 17. 17 de enero del año 2009. Así es que Saturadeides. Vamos a comenzar este podcast así con, ahí con la gente que nos está acompañando. Adriano Gabriel. Buenas noches. Wakarimasu. Lejano San. Buenas noches. Hurra, hurra. Ángel García. Buenas noches. Sexy time. Antonio Ramos. Buenas noches. Buenas noches. Miguel Aureguizán, buenas noches. Jaime Mashta, Rui. Edriana, buenas noches. ¡Hola, hola! Leodegario Reyes Pérez, Pérez y Platanares del último para Sevilla Oteadio. Buenas noches. Serechevio, buenas noches. ¡Power up! ¡Daigoro Satoishi! ¡Mitsubashi Uwasui! ¡Pablo Piloro Violinisto, buenas noches! Este es el... ¡Arigato! Akira Toriyama seppuku tsuko o hari mata hari. Hai! Hai! Hai! Gomawa! Yo soy Hesuara Zaga Samurai. Oh, ahí está. Nagarutija Roshaka. Nagarutija Roshaka. ¡Arigato! ¡Ay, Gasuri Juaritos! ¡Hai! ¡Hai! Ahora sí, ya después de esas Otaku no Shangoryon Podcast. Eso. ¡Ay! ¡Ay! No, aquí. Bueno, después pues de todas estas presentaciones japonesonas, pues ya vamos a comenzar, Serge. ¿Qué, qué te parece? A Alguni le gusta Panoshuski. Bueno, pues también vamos a hablar a gente que nos está acompañando hoy en el chat. ¿Sí? O sea, vamos a la gente que está en el chat, ahí a Daria, Fulano, Cacha, a Hectoringo, Hanyux, que ahí está con nosotros, el buen Menecillo y Panchito Colegial y Pong. ¿Quiere verlo? Tenemos un administrador de Justin TV, yo creo nos han de estar monitoreando, yo creo, ahí el podcast. A ver qué hace. Así le entiende. Bueno, pues sí, saludamos al administrador. Mr. Bond, good night. This is Changoleon Podcast. Broadcasting live from nowhere. Gracias. Bueno, pues vamos a ver qué vamos a hablar. Desde la base secreta de Changoleon. ¿Qué tenemos hoy? Barbecue City. Tenemos entre algunas cosas, vamos a hablar sobre el Comic Jam, que fue nuestro primer Comic Jam renovado. La mermelada de cómic. Okay, en Ciudad Juárez, Chihuahua, hoy sábado 17. Manga, va a hablar Adrián sobre Angel and Stupid, nos jura que es un manga, vamos a ver qué nos dice. Vamos a hablar de Straight Bullets de David Laffam y un libro que tengo aquí que se llama The Best American Comics, editado por Linda Barry. Claro. Pues qué más vamos a tener. Sin spoilers, Toño, ¿qué tenemos por ahí sin vamos spoilers? Vamos a hablar un poquitito de Hellboy 2. Ajá. Y la película titulada Che el Argentino. Ok, tenemos algo de para Rom de la semana, Serge, Ángel, quien sea. Dynasty Warrior 6. Dynasty Warrior 6, sí, vamos a hablar de Noid. Es el videojuego de la semana, el Rom de la semana es el Yonoid. Yonoid. Para Nintendo. ¡No! Bueno, pues vamos a hablar ahorita. No, no, por favor, no quiero volver a saber el Noid en mi vida. Tengo pésimas experiencias con esa chingadera. Está bien, fea. Está medio pervertido, pero bueno. Quiero mandar un saludo a la gente que tenemos en el chat. Ya habíamos dado los nombres de los que están. Pero nos dice Panchito Colegial que quiero ver cómo transmite. Pues ya nos está viendo. Gracias. Saludos para Tepic, Nayarit. Tengo un montón de amigos de Chihuahua, más de Parral. Pues también saludos a Parral. Panchito. Nosotros Panchito. También queremos ver cómo transmitimos. Gracias. Ahí nos avisas, Panchito. Ahí nos avisas qué ves, porque nosotros vamos. No estamos del todo seguros. Ajá. De cómo nosotros transmitimos cuando vemos o vemos cuando transmitimos. Ni tampoco es que también lo hacemos. Exactamente. Oye, también queremos decir que aquí el vampiro violinista nos va a leer cuántas millones de selecciones son. Un poema que se titula Poema críptico sobre la mentira. Ese es el tema. Y unos poemas pregunta. Órale, ya quedamos. Bueno, señores, pues, ¿con qué empezamos? ¿Con los comments? ¿Con qué más? Esto es fan mail. Oye, pues, es que la semana pasada que hablamos sobre científicos y futbolista, subimos una caricatura que encontramos en la web. No se puede leer bien el autor, así que pues no le puedo dar crédito, ¿verdad? Pero no es de nosotros, pero está muy padre sobre... Ahí está, es un futbolista dándole una limosna a un químico biólogo. Y nos dice Adrián, dice, no sé quién hizo esa caricatura, pero está muy ad hoc al tema, pues sí. Ese DJ son... Okay, DJ son Ramos, dice, sin palabras, estoy bajando el podcast. Martex nos dice, a Martex lo podemos encontrar en martegodpopo.devanar.com. Dice, me gustó mucho el podcast, canales, mis felicitaciones al encargado de audio y la música de fondo, pues alcancé a escuchar, ¿sí? El soundtrack de Katamari a los minivoces, Great Choices. Deberían hacer dos podcasts a la semana. Saludos de Monterrey. No, gracias. Se requiere que la nos... madre, la abuela y nuestra tía también. Se requiere que nos pague. ¿Eh? Sí, que okay. Nos paguen, sí. Páganos. Antarias nos mandó un video de YouTube muy simpaticón de Vocaloid 2 en las oficinas de Microsoft. Está curiosillo. Sí. Muy bonita la canción. El Vocaloid es un juego como de cantar. Es un programa para modular voces. Oh. Es como para hacer acá tipo Peter Frampton. Hola, culeros. De hecho, realmente es un sintetizador de ¿sí? voz. Okay. Hola, cuberos. A ver. Es un sintetizador de voz más como un sintetizador de voz cantado. Hola. Oye, nos dice Pancho que lo podemos encontrar en 656comics2.blogspot.com. Que ya está la antología de 8x8 en Producciones Balazo. Si quieren leer lo que hicieron en tanto en el DF como en Guadalajara, y si no me equivoco, ¿verdad? Ciudad Juárez y otros lugares. Sí, creo que no fue Guadalajara y aquí. Ok, lo pueden checar en produccionesbalazo.com. Ahí están todos los trabajos que se hicieron durante los retos 8x8. Jano dice, y recuerden que gracias a los científicos pueden escuchar este podcast, y también recuerden que gracias al zaguán, al zaguaro, la calotes, el paisa y el padrino, tenemos varios kilos de más. Wow. Y es la calutes. Not funny, Jano, not Fíjate, funny. Sasha, aquí viene controversia. Dórame, ¿cuál es el verdadero nombre de la calotes? O calutes, o calotis. Sí, se llama calotis. Es un negocio de hamburguesas para los que se estén preguntando qué es. Calotis, ajá. Pero está escrito como la calutes. Tiene que decir en inglés, según el que nos atiende, que es un señor que está muy emocionado por vender hamburguesas y por la vida en general. Como esponja de gente. Oye, dice Temo. Okay. Oye, pero. Oye, pero ¿qué quería decir en inglés? ¿Que están calotas? O sea, ¿que están grandotas? O sea, como que calotis. ¿Sabes qué? La próxima que vayamos lo entrevistamos. Para que nos diga qué onda. Para que los pues, escuchas noten el entusiasmo en su voz. Es que, mire qué pasión en la vida es hacer hamburguesas para ustedes, jóvenes. ¿Y cómo les va la vida? Oye, dice Temo, y gracias a la ciencia existe Deporte Chuy. ¿Cómo la Chuy? Pues a todo dar, qué buena onda. Gracias por el apoyo moral. Tan cerca del podcast, tan lejos del este, DJ Son Ramos dice, y también gracias al fútbol existe Deporte Chuy. Ok, es verdad. Yo... ¡Oh! ¿Por qué no me levantaron para ir a la escuela? ¡Oh! Ok, caray, ahí está. Dice... Ok, es verdad, yo realmente me hago del lado de que apoyen más a las ciencias, mas sin embargo puede ser que el fútbol ayude a la gente de nuestro país. ¿Cómo? Pues muy sencillo, no podemos negar que es el entretenimiento número uno del país, ¿o no es así? ¿Y qué dices tú? Es que es verdad, o sea, sí, así es. Así es. ¿Qué dices, Rui? ¿Al pueblo pan y circo? ¿Sí? Apoya a Toño también. Round one, fight. Oye, acá Toño nos dejó unos links para... sobre unas gotas de la nariz para salvar un matrimonio. Explícanos, ¿qué onda? ¿Y cuál matrimonio hay que salvar? Estuvo bueno. Mira, se descubrió que con un químico... O sea, ya se descubrió realmente que con este líquido... Chequen por ahí el link, si están interesados en ello. Tú le aplicas este químico a una dama... inmediatamente se enamora de ti, güey. Acaban de descubrir. Mucha gente ya lo sabía, pero bueno. Y ahora ya se tiene el producto... No tiene un contraataque, no sé. No hay. No lo hay. Oye, ahorita. O sea, ¿cómo me la quito encima de luego? No, pueden. Una vez misión cumplida, ¿cómo me la quito encima? O sea, se sabe que es por cuestión de olores. Joder. Ya se sabía, o sea, lo que pasa es que ahora ya dieron con un producto en particular que lo hace. Y lo garantiza. Liquid Sense. Sí, sí, o sea, tú se lo aplicas a ella y por el aroma se va a prender de ti, o sea. Es real, o sea, ahora sí es real. Eso es cierto. Es que me acuerdo, estaba viendo el lunes unas caricaturas que no conocía que se llaman Grossology. ¿No las han visto? No. Grossology, como de ascología. Uh-huh. Ascología sería en español. De hecho, también hay una exhibición basada en esas caricaturas y vino el paso y estuvo como por 2-3 meses. Oye, yo fui en diciembre, está suave. Oye, ahorita que hablas, ese mismo estudio de animación que no me acuerdo el nombre, fue el que hizo una caricatura que está muy padre, que se llama 16, así 6 y luego teen. Bueno, Chay es en un centro comercial. Creo que estuvieron pues con esa. Y creo que tuvieron que ver algo con Mycin. Creo, no estoy muy seguro. Está muy padre. Mycin, amiga, es mucho estilo. Ah, está muy padre, pero sí. Me lo dices. Y así, antes de que veas. Juguetes, una alegría. Aprendemos y jugamos. El sueño taiko. ¡Apache! ¡Apache! Dura. ¡Un rayo erótico esa madre, ¿verdad? ¡Yo quiero uno! ¿Por qué la gobernación no prohibía esa clase de material en la televisión? Dura. Oye, está feo esto, güey. Oye, acá nos dice Héctor Ingo que si ya vimos el trailer de Yatemán en live action, se ve buenísimo, ¿no? Mándanos el link, Héctor Ingo, para checarlo. Yo quiero una película, pero de la máquina del tiempo, la primera parte, no la séptima. Yo quiero una película live action del superlibro. No, de cómo se llamaba el hijito que andaba por la historia con una barba grandota. Ah, hay que hablar de ese ahorita. Sí. Apúntale. Érase una vez un hombre. Oye, déjame termino con los comentarios porque son un chorro. Bueno, ahí los pueden checar. DJ Son Ramos nos mandó muchos links esta semana. Anatole Serial dice, Cheja no le da vuelta a Danny Show y adivina. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué pasó con Danny Show? Es una larga historia, pero todo empieza hace un rato cuando Este Danny Chu, que es un cuate que es un blogger muy famoso en Japón. El Stormtrooper que baila en Akihabara. El caso es que él, a cada rato le mandan cosas y él regala cosas de las que le mandan o de las que él compra y que les sobra. Por parte de sus, ¿cómo se llama? Sus, de sus clientes. Sponsors. Sus sponsors y sus clientes que le regalan cosas. Entonces él las regala a sus fans, ¿no? Pero para regalárselas les pone como que trivias. Pues trivias, acertijos, cosas así. Entonces acá el buen Jano, él estuvo participando y pues prácticamente le ganó a medio mundo. En la más reciente. Así literalmente a fregadazo, así. A dedazo, así prácticamente con los ojos cerrados. ¿Qué te ganaste? ¿Cuál era la pregunta? Okay. No, supuesta en primero era en una imagen buscar de Sabers, ¿cuántas Sabers era? Sí. Y yo así nomás al tanteo dije, 12. No con 12, ni siquiera conté bien, Sabers. Nadie había contestado esa pregunta, güey. Contestaron como 8 preguntas. No, como 12, 10 personas, ¿no? No, es que la primera ronda era general. Yo sí nomás al tanteo, dije 12. Y di. Y lo pasó a la segunda ronda, así como que caí dentro de la caja. Y la caja nomás estaba entreabierta y se veía así como que un paquete adentro. Y no, yo sí, como no tengo ni idea. Le pedí aquí auxilio a mi Ángel. Sí, no la tenía. No, y luego la segunda, así como que queda como media hora para que se vence el plazo. Y como que, pues, ¿qué podría hacer? Veo a mi lado en la computadora, tengo. Un router. Y era un router, entonces él ganó. Y se ganó dos libros, uno sobre monstruos gigantes y el otro sobre juegos. Ah, el de Arcade Mania. ¿Te ganaste el de Arcade Mania? Sí. Ah, sí. ¿Eras tú? Ah, maldito. O sea que tú ahí estabas. ¿No viste que dice Congratulations to Jano? Sí, pero no lo leí. Dije, ah, ¿esto qué es? ¿Arcade Mania? Pues sí, Congratulations to pinche Jano, güey. Aquí cuando los tengan. Con nuestro campeón. Cuando los tengan en las manos, haré un review por aquí. Perfecto, perfecto. A ver, DJ Songokane dice, es divertido ir al Benito a apoyar los indios, se pone ATM el ambiente neta. Por cierto, Chuy, comunícate para saber si vas a querer ir al partido de los indios contra Santos, es el 8 de febrero a las 11 a.m. ¿Qué dices a eso, Chuy? Claro que sí, ahí voy a estar, voy a ir a mi playa del Santos. Órale. Voy a tener que pelearme, ni modo. ¿Cuándo es el partido? El 8 de febrero, 8. Voy a tener que ir dispuesto a los golpes. Ok, a ver si estamos por ahí. El actor mexicano nos dice DJ Son Ramos, Ricardo Montalbán, popular por su papel en la serie de televisión Fantasy Island, murió hoy a los 88 años en su residencia de Los Ángeles, California, informaron las autoridades locales. La muerte del conocido intérprete fue anunciada por Eric Gasseri, presidente del Consejo Municipal de la ciudad. Órale, ¿quién va a cuidar a Tatú ahora? Exactamente. ¿Y la isla? ¿Qué la isla? Ya está tuya. También les había dicho que se nos había pasado de noche decir que Beriboop había muerto. Es como la muerte de Superman. No, creo que Beriboop hasta acaba de sacar un videojuego para Nintendo 10. Betty Page murió el diciembre pasado. ¿Quién era Betty Page? Órale. Era una chava de los años, ¿qué? ¿30? ¿40? Que 40, 50, que se tomaban fotos. Era modelo de fotos de pin-ups. Pin-ups. Y una de las más famosas para su época. Sí, hay una película que se llama The Notorious Betty Page. La Notoria. Y la chica que interpreta a Betty Page está igualita. Notorious. No, y era muy famosa también por... Por ahí, en los extras del DVD... Vienen unos videos bien chidos de Betty Page. Fíjate que hay un... Viene un gráfico muy padre, un video de ella, en donde se desnuda. Y no, espérate, lo cotorre es que la cámara le censuraba de la cintura para abajo. En el momento en que ella está en una cama ella, y luego se levanta, la cámara se eleva para poder captarla. Entonces ella se descubre los senos, y la parte en donde ya tiene que descubrirse de la cintura para abajo, la cámara se sube y se acerca para no captarla de la cintura para abajo en ese video en particular. O sea, ya no supo para dónde voltear el camarógrafo. Ándale, algo así. O más bien el camarógrafo se autocensuró ahí. También otra cosa, tu idea, que en parte de las fotos que se tomaba, eran las primeras conocidas en que se tomaba fotos con el bondage. Era el tan famoso bondage. El camarógrafo no supo si fue para el Amazonas. Bueno, plácito para muchos. Le gustaba que la amarraran como puerco. Pues Betty Boop, Betty Page. Betty Boop, el juego de Betty Boop está bien chido. Fetiches de Search presenta Betty Boop. Lulu de cartón. Oh, ilusión o realidad. ¡Popopero! ¡Popopero! ¡Más rápido! ¡Más rápido! Oigan, chavos. ¡Más fuerte! Este, Betty Page fue, ha sido inspiración para muchos personajes de... No, a mí me trajeron como un mes con pasaporte, ahora te chingas. ¡Ah, Betty Boop! Yo creo que soy hardcore. Pasaporte. ¿No? Ahora te toca hacer. Y el otro todavía lo repites. No, Serge. No, Serge fue el primero por sus huevos. Ah, sí, lo hizo fuerza. Una de las otras Betty Page era Dita Von Teese. Dita Von Teese tenía la burlesque, la de sí, Marilyn Manson. Que alguna vez fue la ex de Marilyn Manson. Que estaba, no, muy bonita, Dita Von Teese. Muy, muy linda que está. Betty Page imitada hasta el cansancio, nunca superada. Así es. Oye, José Manuel, que lo podemos encontrar en Viewfort.com, dice: una relación sobre los futbolistas y la ciencia. Les darán Viagra para poder rendir en lugares muy altos. Sí. Esto en Brasil. Y la verdad es que muchos científicos, arquitectos, ingenieros, etcétera, etcétera, disfrutan el fútbol. Y así la niña quiere quejarse de que se queje con quien está la SEP en el SNT, porque los recursos para educación no llegan como becas a alumnos destacados, simplemente que no hay cupo en las universidades abiertas. Algo que casi no está patrocinado, pero que está a cargo del Estado. ¿Es cierto lo del fútbol o es...? ¿Eh? Lo del Viagra. No, quién sabe. Lo está diciendo José Manuel. Bueno, saludos por la información. Nos manda un link a servifutbol.com/, y lo dice: Viagra para rendir a la altura. De todas las faltas que se marcarán. Ya acabamos de terminar. Aquí nos dice Adrián. Dice que alguna vez, dice Toño, y tu amiga es al fútbol, existe deporte, Chuy. Ok, es verdad, dice Adrián. Yo realmente no me hago del lado de que apoyen más a la ciencia. Y ciencia, nadie apoya la ciencia, porque seguro no saben qué es. Vamos a apoyar la ciencia y así logramos que la ciencia y el fútbol se llenen de la mano. Trollin Adrián is Trollin Adrián is No, ahí dice Trollin. No, que lo lea, dárame. Ok. Bueno, lo que pasa es que estaba citando lo que dijo Antonio, que dijo: es que en México no apoyamos a la ciencia. Y tenemos que apoyar a la ciencia, porque nadie conoce a la ciencia. Ya. Trolling, Adrián. A ver, ¿cómo hacemos la cienciología, no? La iglesia de la cienciología. No, cienciología. ¿Cómo? Fe de ratas. Debía decir ciencia, ¿de acuerdo? Ok, fe de ratas. Oye, Adrián, a dato hacemos la ciencia, la iglesia de la cienciología. Así es. Pues tan cerca de Dios, tan lejos del cielo. El cielo. Continue. Ah, sí, seguimos, search. Continue, yes, ¿no? Bueno, ahí nos están diciendo muchas cosas en el chat. Saludo todavía más a la gente que nos... nos da sus comments. Nos dice Serial que ya va a salir Watchmen. Platícanos. Ya se arreglaron. Se arreglaron la Fox y la Warner. Qué bueno. Al parecer, el acuerdo final es que la Fox no va a tener derechos sobre la película. Dice, pero Warner se va a mostrar una lana. Warner va a tener que hacer la del Puebla. Y pues pagarle tiene que pagar una cantidad fija de dinero. Y aparte un porcentaje de las... Sí, de pues las me imagino que de entrada esto es hecho, ¿no? Sí, sí. Oigan, ¿pegará con la comercialización? ¿Quién sabe? Ojalá, cabrón. Está pasando algo bien curioso. Bueno, desde el que fuimos a la Comic Con el año pasado, todo el mundo traía un cómic de Watchmen en la mano, un paperback. Pero ahora, en el paso, he visto a muchos jóvenes, o sea, de secundaria y preparatoria, que andan comprando Watchmen. Para ver el final. Todo el mundo lo está leyendo, pues. Pero, ¿irán al cine? Probablemente. Ya es lo que pasó con Spirit. El pobre Spirit vino y se fue. Pues de Will Eisner. Es que como que no promovieron mucho a Spirit. No hubo mucha promoción bastante de Spirit. Siempre que iba al cine estaba ahí. Pero yo no vi mucha promoción de Spirit en el paso. Ni en internet tampoco, no hubo así mucho. No fue virulenta ni nada. Y Watchmen tenemos. Uy. Sopa. ¿Qué más? Bueno, dice Ataria, si quieren ser estrella de pop, y existe una fórmula para las canciones, muy fácil, y nos deja un YouTube, ahí lo checan ustedes porque. Nos dio hueva. Sí. Pero ¿qué más? Bueno. ¿Qué más? Dice Panchito Colegial que le gusta mucho el programa de Chango León. Que En sí ya tenía tiempo escuchando este programa, pero no había tenido tiempo de participar y pues espero me acepten esta banda de Changoleo. Pues sí, pues bienvenido. Ahora ya tenemos 12. No, espérate, claro. Que nos haga un depósito, una cuenta que le pasamos ahorita por mail. Ya puedes hacer parte del club de los amiguitos de Changoleo. Ya tenemos nuestro admirador número 12. ¡Yay! Dice Daria, dice, gracias a la ciencia tenemos Ubuntu Linux, dice Panchito. Que nos escriba por correo electrónico para mandarle su credencial como miembro del fan, del grupo de fans de changoleon.com. El club. Y ahí le pone su foto, ¿no? El club del amiguito Tucán. ¿Eso? Oliver Ghost dice, el primer director en querer adecuar Watchmen fue Terry Gilliam. Ok. Pero pues bueno. Bueno, oye, aprovechando, un saludo a DJ Son Gohan. Que qué bueno que se encuentra allá en el trabajo. Okay. Está chambeando ahorita y qué bueno que nos esté escuchando. Por esta crisis peleando contra los precios bajos. Sí. Siempre. Señores y señoras, publicidad. Vamos a un corte comercial y regresamos. Wow, vamos. No, espérate, párale eso. Las estrellitas las puedes encontrar en el cielo. Aquí en Radio Exceso jamás vas a encontrar de eso. Es por eso que te decimos que aquí solamente vas a encontrar buena música, diversión, entretenimiento, cultura. Radioexceso.com, 100% tu mejor opción, sin protagonismo. No comparto, no convido, no presto. Ándale, Mike. Dale. Sigue con los comerciales. Oye. ¿Sabes una cosa? El Mike es como la rana esa de Warner Bros. Hello, my baby. Todo el mundo va a verlo, ya no hace su gracia. Es el hombre invisible de Mystery Man. Mientras estábamos en los comerciales, Mike estaba cantando comerciales y jingles. Y cuando regresamos... Bueno, pues vamos a seguir con el podcast. ¿Qué más tenemos ahora? Sí, señores. Ay, está rápido. Esto es Deporte Chuy. 2 minutos de fútbol con su buen amigo Chuy. Oye, Serge, ponle en eso de Servifútbol, por favor, antes. No, Servifútbol, sí, está nomás. A la derecha. Oye, claro, entonces, sí. Deporte Chuy es como el Tony Ford de los deportes, porque corre en tiempo real. Claro que sí. Oh. Que bueno, pues vamos a empezar rápido, Deporte Chuy. Ahorita nos posaron un apunte aquí, un link que dice Viagra para rendir a la altura. Dice que en la altura el gremio brasileño, que es un equipo de fútbol, se plantea recetar a la píldora azul a sus jugadores cuando tengan que jugar en ciudades situadas muy por encima a nivel del mar, que es Bolivia y México, que sean de las más dadas a la altura aquí en... Oye, Chuy, pero bueno, que el Viagra no es nada más para bloquear ciertos conductos que hay cerca del pene y producir que la sangre permanezca más tiempo dentro del órgano. Aumenta la circulación en general también. Okay. Entonces ahí vamos ya, precisamente, qué bueno que dijiste eso tú, Mike. Entonces, ¿en qué caemos? ¿Les puede dañar el exceso de esta píldora o no? Mira, vamos a caer en esto, que van a tener que usar chornos holgados, unos XL o 2XL. También, la cantidad de... Van a mandar ni muy bien arriba. El rendimiento del deportista, ¿les va a afectar o no les va a afectar? Ojalá que no les afecte. Imagínate un balonazo. Van a traer parche a todos los futbolistas ahora. Una pregunta, si se supone que el Viagra es para estimular cierta parte del cuerpo y vas a jugar y te tomas esta pastilla para estimular cierta parte del cuerpo, vas a andar corriendo, pero vas a traer ciertos pensamientos en mente. No. Pensamientos en mente. ¿Cómo trabaja el Viagra? Vas a andar corriendo con el pizarrín parado. Toño es experto. Toño es catedrático del Viagra. La otra semana les traemos la respuesta. Hablamos con nuestra doctora de cabecera, la doctora Ana Viniegra. Toño leyó todo el folleto del Viagra. ¿Qué puede decir? Pues a ver qué nos dice al respecto, ¿no? Toño es un escolar porque leyó todo el folleto en el doctor. De principio a fin. Gracias. Mira, lo que pasa, Shrey, mande. El Viagra aumenta la presión en general para levantar los conductos cavernosos, ¿no? Del órgano. Mientras no pienses en sexo, no se te va a levantar. Pero mira, como la están tratando de compensar la altura. Como en la reguera. La altura que tiene efectos en la presión cardíaca del jugador, ¿no? Que es más baja. Entonces eso lo va a compensar y no va a pasar nada. Pero pues, lo único, se me hace muy extraño porque en Sudamérica el único país que con el que siempre ha habido problemas de altura es Bolivia. Está muy alto. Bolivia está muy alto, está y alto. Cuando les toca venir de los equipos de Sudamérica, es a la Ciudad de México donde está la altura, pero en esta Copa Libertadores va a estar Pachuca, va a estar San Luis y la Chivas. Es que ninguna de esas tres ciudades está, que tú digas, a una altura, pues, demasiado importante. ¿Para qué quieren Viagra? ¿Por qué toman M-Force? Que no es para amor. Es para la actividad física vigorosa. Ni modo, se me vino a la memoria y lo tengo que comentar. Hola, Toño. Perdón para todos los creyentes, ¿de acuerdo? Mil disculpas antes de decir esto, pero sí, definitivamente yo creo que es ingenioso considerarlo. En la reunión católica que se hizo esta semana, en días anteriores en México, no pudo venir el Papa de la Santa Madre Iglesia Católica. Está en la muerte. Altura, creo yo, y con todo respeto a la investidura del Papa, si le damos Viagra al señor, ya no tendrá problemas para venir a México por cuestiones de altura. Calla. Sigue. El Papa no viene a México. Tenemos una noticia de última hora. Una noticia, a ver si podemos abrir esa noticia. Daria nos comenta que un niño de dos años toma Viagra. No sabemos por qué toma Viagra el chamaco. No, el Papa estaba ocupado en Italia porque estaba derrotando a Mace Windu. Entonces, cuando estaba, lo tenía tirado. A lo mejor estaba con el niño que toma Viagra. Estaba tirado el Papa y luego le antes de que lo mataran dijo: ¡Infinite Power! Y lo mandó volando con rayos y por eso no pudo. Y luego llegó con el niño que toma Viagra. ¿Cómo estuvo el rollo del chamaco ese? El niño es Anakin. Ah, no, espérate, es un niño de dos años que se ve obligado a tomar Viagra cuatro veces al día. ¿Por sobrevivir? Por cuestiones medicinales. Ajá, tiene la presión que yo creo que está. Ve azul el pobre. Nació con un problema de presión arterial y vive atado a la ventilación artificial. La madre asegura que Viagra ayuda a su pequeño a vivir de manera normal. Esas pastillas favorecen una bajada de presión circulatoria y mejor oxigenación de la sangre. Entonces, perfecto. Bueno. Lo necesita para vivir, pobrecito. Bueno, pues vamos a ver, señores. Tenemos ya en febrero la Copa Santander Libertadores. Va a empezar rápido. Ya tenemos las llaves pre-eliminatorias para la fase de grupos. Pachuca, que le toca como México 3, va a tener que jugar contra la U de Chile. Empiezan de Chile este mes, ya para. Están dentro de la llave 6, que va a ser en el grupo número 6. Así, ahí les digo contra quién les va a tocar jugar al Pachuca en caso de calificar. Está llegando el cable para Shui. Sí, no, perdón, el grupo 7 va a tener que jugar contra el Aurora de Bolivia, el Boquilla Chico de Colombia, el Gremio de. Y el Gremio, fíjate, va a jugar contra el Gremio. Son los que consumen Viagra. Oye, así es que. ¿Qué pasó? ¿Cuánto le pagas a Lupita, Shui? ¿Eh? A Lupita. Ahorita te digo, ahorita saliendo aquí. Y en el grupo 6, donde va a jugar la Chivas, que va como México 2, le va a jugar contra el Everton de Chile, el Caracas de Venezuela y el Lanús. Y nos vamos más para arriba, Search. A ver, Lupita, pásame la información. Sí, no, pues es que. Lupito Chuy, pásame la información. Es que lo malo de estar en vivo, tengo que buscar yo mismo la información. Me acuerdo de Jacobo Zaludowski cuando le pasaba la información Lupita. Sí. Dicen, no, es que la verdad, por teléfono, ¿no? Así que, ¿qué pasa, Lupita? Y salía en un cuadrito, ¿qué es lo más? Pero espera. Espera, Miguel, ahora sí. Al San Luis le toca en el grupo 8, le toca con Libertad de Paraguay, Universidad de Perú y San Lorenzo de Almagro de Argentina. Así es que, señores, ojalá que Pachuca pase como México 3 para tener tres equipos mexicanos. La mejor de las suertes. Y que las tres pierdan. La selección ya está lista también para jugar un partido amistoso. Otra vez en California, Estados Unidos, no sé dónde. En Chicago, en Hershey, Pensilvania. En Dallas. Como siempre. Y háblanos rápido del juego de los indios. Contra Suecia, un amistoso antes de empezar contra Estados Unidos. Que Estados Unidos tiene desde enero preparándose para el juego contra México. Tomemos en cuenta de que la liga desde de enero, güey. Tomemos en no, de 15 días. Chingo, tomemos en cuenta desde que la liga de Estados Unidos ya acaba en diciembre. Inaudito. Y pues como no están totalmente libres todos los jugadores, están ahorita en preparación física. Ya están listos. Empieza el 11 de febrero el juego contra México. Va a ser en Washington, creo. En M&M. Va a estar haciendo demasiado frío. A ver cómo les va. Ojalá que la selección le vaya bien, que no tengan problemas. Y también llenos a la Copa del Rey de España, pues desgraciadamente el Almería, que dije Hugo Sánchez, queda eliminado de la Copa del Rey. Ustedes de Chuy. sí, pues queda eliminado. Perfecto. Igual el Atlético de Madrid de Javier Aguirre, pues también queda eliminado. Al perder contra el Barcelona. ¿Qué pasa, Miguel? No, pues déjalo que hable. No, es que para que no te interrumpan. Sí. Ahí está, ahí después les digo las llaves que semifinales de esta Copa de... ¿Eso de los gabachos, fíjate? ¿Desde enero? Desde mero enero. Ah, culitos, sí. Tienen bastantes días. Y luego los indios, allá ayer no comienza el torneo de clausura. Indios va a Zapopan contra Tecos, va a ir, gana 2-1. Se les abrió, cabrón. Ayer, ya jugaron ayer, ya ganaron los indios 2-1. ¿Ganaron los indios? Hoy su... su... Pues estás diciendo lo mismo que yo, cabrón. Este... Eso no se dice. 2-1, cabrón. 2-1. Sí, por eso. Estás repitiendo lo mismo que yo, ¿por qué lo repites? ¿Neta? No. Bueno, pues así está. Y esto fue... Espérate, Chuy. Chuy. Es que ¿cuáles son tus predicciones para el Super Bowl? Pues ojalá que esté muy bonito el juego en Tampa Bay. No, te quedas. Me gustaría que los Ravens llegaran al Super Bowl. ¿Sí? Y va a cantar Bruce Springsteen. Pero sí, va a cantar Bruce Springsteen. ¿Qué más va a...? ¿Quién va a estar ahí también? ¿No más? ¿Quién va a cantar el himno nacional? Talía. La única razón por la que yo veo el Super Bowl es para ver los comerciales y los trailers de los próximos estrenos del verano. De hecho, Bruce va a enseñar una teta. Sí, pero es deporte Chuy, ¿no? Hay que hablar de otro deporte. ¿Sí? Ah, qué bueno. Qué bueno. Sí, ¿qué opinas tú de la capacidad del nuevo, del camerunés que acaba de comprar los indios? ¿Sí? No lo he visto jugar, no ha jugado. No lo han dado de alta en la federación. No ha semana, llegado a la casa. La semana, el fin de semana. Ah, fue porque amistoso. Por eso es que sí participa. ¿Pero qué te pareció? No, bueno. Pues me parece negro. Se puso negro. Ok, con eso basta. Sí. Pues sí. Y pues jugó 2-3. Esperemos que se adapte. Venía jugando en Sudamérica. No, pues mira, lo bueno es que ganaron los indios y perdió el Puebla, que es el rival directo de descenso. Así es que ya le está ganando por unos puntitos más en el cociente de porcentaje para descenso. Pues ojalá que le vaya bien. Okay. Espero que se salve. Ahora sí, señores, acabamos. Ya salve. ¿Con qué seguimos? No, espérame, es que quiero checar aquí. Danupsix dice: México. Saquen las chelas, dice Panchito Colegial. Danup dice: Indios, Pittsburgh. Pues, dime, claro, quién eres, Danop. Pues, a ver si no es un copa, Panchito Colegial, Cruz Azul y la Chivas quedaron 3-3. Nosotros apoyamos a los indios de Pittsburgh por este Danup. Sí, los indios de Pittsburgh. De Juárez, y los Santos de Juárez también. Yo le voy a los Cowboys. Fíjate que, sí, también esos, que ahorita me iba a quejar. Dice Héctor Ingo, hablando sobre el Viagra del fútbol, dice: Yo perdería por default, no me atrevería a agacharme por el balón. Panchito Colegial dice: sería fatal agacharse. Panchito dice: al rato va a haber un chorro de jugadores bien infartados en la cancha. Y con los ojos. Se cae, mucho. Con los ojos saltones también. El portero va a rebotar. Oye, pero las porristas y las chavas de la publicidad, yo creo, ¿no? Porque, ¿te imaginas? Oye, también. No creo que corran a las chavas de la publicidad. Ya, pues ya ves la chica tal. Otra cosa, bueno, que no tiene. Bueno, sí tiene que ver un poquito con deporte, Chuy. Es tengo una queja, fíjate, en la página de la Federación Mexicana de Fútbol. Ándale. Que está mal hecha. A ver, Ángel, ¿en qué me dijiste que estaba hecha esa página? ASP. ¿ASP qué significa? 2.0. Active Server Page, es de Microsoft, es la tecnología web de Microsoft. Es que cuando entras a la página, tarda mucho en cargar la información de muchas ventanitas que tiene. Y si tienes una buena conexión de internet, pues sí, más o menos tarda en cargarse, ¿no? Pero si usas tu modem en 28, pues... Varias horas. Sí, esa es una bronca. La otra es de que, por ejemplo, una vez estaba tratando de ver todos los juegos de los valedores de Iztacalco, el Deportivo Iztacalco. Y entro a la parte equipo preferido de Chuy, entro a la parte de tercera división y me dice: seleccione un grupo. Dije: ¿qué? No, dice: seleccione una zona. La tercera división, como son tantos equipos, está dividida en zonas, son como 15 zonas. Dices: bueno, ¿en qué caramba están la zona de los del Deportivo Iztacalco? Y tienes que ponerte a ver en cada zona, a ver en qué equipos están. Pues ya deberías saber. No, espérate, ¿no? Es que cada temporada se cambian las zonas para el sur de México. Otra cosa es de que no hay un buscador donde puedas encontrar el equipo. Pero dice: bueno, a ver cómo van las posiciones. Pero no, pues, entras a las posiciones y te dicen: selecciona una jornada. Dije: ¿cómo caramba? No sé en qué jornada van tampoco. Pinche bronca. Página. No vienen las tablas de posiciones ni por grupo, ni nada. Y pues, no, está muy, muy mal hecha. Yo les daría un premio chinga a los de la Federación Mexicana de Fútbol porque está muy mal hecha. Pero ya no damos premio chinga. Bueno, yo se los doy. Bueno. Ahora son premios jode, porque ya no vamos a decir pinches groserías. Chulo. Ah, bueno, los premios jode. Sí, con H, va a dar un premio chinga de los que quedan en la caja de los que habíamos ordenado. No, sí. Pinche sin H, es pinche. Bueno, hoy tuvimos nuestro primer Comic Jam remixeado de la temporada. Sí, recargado. Comic Jam. Sí, la mermelada de cómic. Hoy sábado a las 4 de la tarde nos juntamos todos en Plaza de las Américas a hacer un Comic Jam. ¿Qué pasó? Ya es la segunda vez que lo digo y se está riendo. ¿Qué? Como que te tardaste mucho, ¿no, Ramos? No lo vi la otra vez. Ah, bueno. Sí. Oye, ¿qué es eso? Perdona. ¿Qué es eso que nos dice Oliver Ghost? Dice Indios del Valle contra los Vaqueros del Monte. No tengo la menor idea. Ajá. Caricaturas. Estoy rayando también allá. Pachito Colegial dice sobre la página que hablaba Chuy, es una mentada a la Federación de México, que puras tonterías hacen. La hizo el hijo del dueño. Sí, está muy mal hecha la página. Sí, la verdad. Bueno, pues vamos a ver, vamos a hablar del Comic Jam, porque ya por favor. Adelante, pues yo te estoy diciendo que adelante. Caricaturas. Hasta por fin, hombre. Vaya. ¿Te aparece salón de clases? Ah, sí. Adelante con el Comic Jam. Todos se callan. Pues Serge, tú eres el que... Pues, ¿qué les pareció? Yo estuve muy contento, vi mucha gente, vi mucha efervescencia, vi mucha buena onda. Lo que hicimos hoy fue dibujar, que cada quien hiciera un dibujito de presentación. Vamos a tener un blog nomás dedicado al Comic Jam, se va a llamar, todavía no está, todavía no existe, para ser shangolo.com/Comic Jam Juárez. Pero, o sea, ¿qué dirección piensas darle? Comic Jam, ¿cómo? Sí, o sea... ¿Qué actividades piensas hacer durante el Comic Jam? Porque ahorita, pues por el momento no más hice un dibujo, pero ¿qué más se piensa hacer después? Bueno, pues la idea es que se genere más jale, ¿no? Que la gente vaya al Comic Jam a trabajar en sus proyectos, ya que el gran problema es no tengo tiempo, ¿verdad? Entonces que vayan los sábados de perdida a ya sea avanzarles a sus los proyectos cada 2 semanas, claro. Cada 2 semanas o participar en proyectos en conjunto. A ver qué onda, ¿no? O sea, de ver el sol. Pues que sí. Nunca salen, pues está dibujando. Okay. Al menos yo nunca salgo, siempre llego a mi trabajo y apenas va a amanecer y cuando salgo ya es de noche. Ángel tiene una cueva directa de su cuarto al trabajo. Ahí en la webcam. Se siente cuando voy en el carro. Ahí en la webcam tenemos el dibujo que hizo Adrián hoy. Y se supone que eres tú, Adrián. Es tú. Está muy suave. ¿Qué más padre el mío? Ahorita lo ponemos. El Paint Bucket Tool es el demonio. Ahorita lo ya. Ponemos y lo comparamos. No, así se ve. Mañana, si todo sale bien, entre mañana y el lunes vamos a tener ese blog. Va a estar anunciado en Changoleón. Y además, además de eso, también va a haber clases de modelismo, de hacer monitos con plastilina y cosas así, y lo que la gente pida, o sea, lo payasitos, brinca brinca. También esténse pendientes porque ya también estamos trabajando en un nuevo layout para el blog. Sí. Va a haber clases de sexología y al terminar con Toño Ramos. Sí, con Toño. ¿Cómo hacer el Viagra apropiadamente? De sexología y sobre sobre traseros y lo bonito que son de acuerdo a Jano. Muchachos, vamos a un corte porque como que la computer está empujando, ahí regresamos. Sí, vamos. Con Duvalin. Sí, para el postre con Duvalin. Eso podría ser muy bueno o muy malo. Para que todos quieran escucharme en vivo. Fíjate lo que dice Oliver Ghost. Dice, si quieren, yo me puedo aventar talleres básicos de origami. Es todo, Oliver, pues de volada. Si quieres, claro. Si hay mercado, si hay gente que lo quiera hacer. Ah, está ahí. A ver. Ya no uses Firefox. Ahora me vas a ver cómo pintar su cabello. Como que Daniel se la... Radio Exceso. Transmitiendo las 24 horas a través de www.radioexceso.com desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Radio Exceso. Estamos fusionando la radio. Radio Exceso. ¡Mamá, prende la grabadora! ¡Que está el Changoleón Podcast! Y ahora con ustedes... ¡Chuy! ¡Mike! ¡Chuy, el de la lora! ¡Rebeta! Oye, Chuy. Chuy, bro. Miguel José, Miguel José, qué gran rocanrolero. Oye, ¿no? Oye, Chuy, ¿no quieres jugar a las lagartijas? No, gracias. ¿No? No, me prefiero seguir grabando el podcast. Estás a correr y te aventó piedras. No, también la de Miguel José. Oye, hermano, léelo. Dice, aquí en la webcam tenemos una fotonovela. Dice Héctor Ingo, no sé si es por la cámara, pero la fotonovela que está en la pantalla parece Mil Máscaras golpeando a Capulina. Pero bueno. No. De hecho, desde este ángulo, como que de ladito, parece Mil Máscaras golpeando a Capulina. Esta fotonovela que tenemos se llama El Mundo de Máscaras en Acción. Y trae mi foto, una de mis fotos favoritas. Mil Máscaras versus Capulina, Millennium Fight 2000. Ok. Dice, presentando al super rudo, el canalla. Es el número 8, ¿eh? Ándale, joder. Charo Aceves en joya, la fórmula. ¿Sale Pepe Tropicazas? Déjame, te digo, no, este, es de la, este es de 1991. No hace no tanto. No es tan vieja, ¿eh? Ahí les voy a poner la webcam. Las aventuras de Chicoche presentan. No, gracias, está bien, ¿no? Aquí está, mira. En la página 27 viene mi foto favorita, que es cuando el hombre quiere secuestrar a la chica y lo dice. Al escuchar aquellas palabras, Raquel hizo un violento movimiento y estrelló su rodilla en las partes nobles de su captor. Y ¡paz! Está dando con la rodilla, pero lo cura es el efecto sonido. Dice, song. Song. Song. Song. Song. Gashun. ¡Ay, güey! Eran de acero. De acero. Nada. Y tiraba lásers. Si se hubiera tratado el tinieblas, no se oiría nada, güey. ¿Por qué? No, ya, es un chiste muy térmico, olvídalo. Un chiste. Epic fail. Ay, Toño, mataste el podcast. ¿Qué se siente? Ya nos callaste a todos, pero así bien mala onda. Gachísimo. Bueno, mira, ahí saludos a Oli, Oliver. Ahí está en el chat. Vamos a volver a poner la imagen song. Gashunk. Pero hablemos del Noid. ¿Ya, el Noid? No hablemos del Noid. Yo me agüito porque yo me acuerdo que en los 80s, 90s. Micrófono, salió ese comercial y como que no, güey. O sea, no, nunca entendí quién por es qué, el Noid, wey. Mike. El Noid es el chapulín colorado del mal. De Pizza Hut. Pues imagínate un mono, un mono rojo. Es el chapulín colorado, pero en drogas. Con dos orejas largas. Un chapulín colorado, pero no chapulín, es un conejo. ¿Y qué tenía? ¿Qué logotipo tenía en el centro? Una griega con un signo de exclamación. Que es Yo-Noid. No, era el Noid, nomás. Pero ya es que... El videojuego era Yo-Noid, así como... Era Yo-Noid. Era para Nintendo, de 8 bytes. Sí, no, pero era el Noid. Que el Noid lo único que hacía era arruinar pizzas. Ajá. Domino's Pizza en los 80s lo usaba de campaña... El comercial iba así de... Si has comido una pizza que está aguada, o fría, o mal hecha, fue culpa del Noid. Y el Noid no puede contra Domino's Pizza. Y salía el Noid queriendo arruinar una pizza de Domino's Pizza. Y la caja era blindada y lo rebotaba. ¡Pah! Ya es que era... Bueno, eran animaciones de plastilina. Plastilina, ¿no? Pero estaba bien feo, güey. Sí, sí. O sea, estaba bien maníaco, pues ya. Así como que medio pervertido. Sí, no. Luego salían los programas más populares de la época, como Casado con Hijos y Los Simpson, ¿no? Pero, no sé. En Family Guy se obtuvo la venganza que muchos esperaban, ¿no? Sí. En Family Guy fue un episodio muy bueno. Sí, fue. Creo que según esto, el mayor, que es Adam West, que es Batman, el alcalde, que era Batman en los 50s, 60s, pidió una pizza, ¿no? Algo así. Y le dicen, pues, pero no le digan al Noi que pidió una pizza. Porque la va a arruinar. Entonces sí llegó y tuvieron una pelea épica como la de Pedro contra la gallina. Peter contra la gallina. Y sí estuvo muy chida. Sí, y al final gana Adam West, le rompe el cuello. Al Noid. El Noid hizo tan popular que tuvo un videojuego de Nintendo que se llamaba Yo-Noid. Que estaba bien pirata porque eras el Noid, era el héroe. Y andaba en su trampolincito. ¿En tu cosa más esa cosa? El Pogo. Por todo el nivel, y al final del nivel tenías que jugar un juego de memoria a fuerzas. Si fallabas, tenías que hacer el nivel otra vez. O sea, tenías que hacer el nivel como 5 veces, aprenderte el mugre de memoria, que siempre era la misma, y luego ya pasar al siguiente nivel. Y el juego estaba padre hasta eso, fíjate. Pues el mono estaba bizarro, hasta ahorita no entiendo cómo pudo durar más de un año siendo la mascota de Domino's Pizza. ¿Cómo? No entiendo cómo pudo ser la mascota de Domino's. O sea, ¿a quién pizza? Se le ocurre poner una mascota anti-pizzas, básicamente. Bueno, aunque me explico cómo Kentucky Fried Chicken tiene un pollo de mascota, si lo que hacen es matar pollos todo el día, ¿verdad? Kentucky Fried Chicken no tiene un pollo de mascota, tiene un viejo gordo canoso. No, el Chiqui. Y está contento de vender pollo. Y el pollo feliz, dice, es pollo feliz, pero o sea, lo matan y lo dan en la mitad y lo asan en la parrilla. ¿Qué rollo? Es como si es un pollo que crece bajo la creencia religiosa. Es un pollo islámico. De que si se sacrifica para ser comido, va a llegar al cielo y tener 20 vírgenes. Le dicen Chiqui, vírgenes, cuando seas grande, te van a matar, pero vas a tener 62 pollitas para ti solo en el cielo. Ándale, papá, mira. Da muy buen ver. No, pero es como si Burger King tuviera una vaca feliz de mascota, ¿no? Vaca islámica. La vaca islámica, o sea. Pero entonces ya no sería Burger King, sería como que Burger Khalifa o algo así. Burger Sharif. Ándale, también, sí. Burger King. No, ese es otro. No, mira, pero... Aquí, oye, mira, Tringo dice que sus primos se la pasaban todo el día jugando Unoid y aún ahí no sabe por qué. Y dice el Cacha es que Chiqui es un traidor a su raza. No, pues sí. Es el pollo islámico de sus congéneres. Ese y el pollo feliz, somos que no entiendo por qué. Y todo, cualquier lugar de carnitas. El pollo feliz es porque somos humanos. Y todo lo como el que me decías, güey, del puerco que se estaba en la cazuela, se lo van. ¿Por qué estás feliz? Sí, por mi casa había una... Cuando vivía aquí, había una... ¿Cómo se llaman las carnitas? Y en el anuncio, en la... ¿Cómo se llama? En el gráfico. ¿Cómo se llama este? No, lo dicen de otra manera. Bueno, en la pintura, pues en la pared. El rótulo, ¿no? Estaba el cerdito muy feliz bañándose con el aceite. En la olla y pues, en la flama, ¿no? Así que... Eso no es religioso. Yo siempre me ponía enfrente y decía: ¿por qué estás tan feliz? Te van a comer, pendejo. Había otro, uno francés, que vi hace mucho, donde está un cerdo bien contento, así con los ojitos cerrados, así con el cuchillo cortándose aquí. Y delicioso harakiri. Oye, en todas las carnicerías siempre hay una vaca en la pared, ¿no? Uh-huh. Una cabeza de una vaca. Siempre se me figura que está llorando, o sea, como que rotulista la pinta y le pone una rimita así. ¡No me comas! ¡Tengo sentimientos! Aunque soy deliciosa. El pollo cíclope ya está fuerte, que está en medio poniendo pollo cíclope, ya es que acá tirando conejito y todo el show. Sí, no, y aún así se lo comen. No, no me lo comería porque es cíclope, güey. El Yonoid era un juego hipnótico. Tengo que confesarte que sí estaba... Era malo, pero estaba... No sé, es que en la época no había nada que hacer y era un juego al año. Fue el único juego que hubo del Noid. Sí. Sí. ¿Te das cuenta de la expresión? En la época no había nada que hacer. Es que a Mike le compraban un juego cada año. No, era uno en mi cumpleaños y otro en Navidad. Así que era de... Uno por año. Y si te tocaba el Joe Noid, okay. Pues ya ni modo. Bueno, señores, ahora sí. Como no hay internet, tenías que aguantarte. Tenías que contemplar las cajitas de los videojuegos. Sí. Con todas y horas completas. Y debatirte entre... Comprar el juego de así, sí, como el de Top Hunter o algo así. Pasamos pasamos a una de las mejores secciones de www.changoleon.com. Sexología con Dorame. No, todavía no. Ah, perdón. Fue un spoiler, perdón. En este momento las nubes se extienden y descubren la cúpula celestial nocturna de Ciudad Juárez. Sí, la pelona de Temo. ¿No? ¿Tampoco? Se encuentra con nosotros. Perdón. El señor. Perdón. Vampiro violinista. Señor Hugo Pavel. Muy bien. Hoy voy a leer el poema titulado Poema críptico sobre la mentira. Los secretos destilan siempre un aroma a quemazón. A la hora de la cena, no pueden engañarnos con rocas en los platos, por más lustrosos que nos presenten los cubiertos. El diente siempre descubre el guijarro. Solo las gallinas de corral necesitan comer piedras para digerir los alimentos. Fin. Por eso dije que era un poema críptico. Muy bien. Ahora, enseguida, voy a leer algunos... de los poemas, preguntas, si ustedes Si se les ocurre una respuesta, pues la dicen, ¿no? Gente del chat, ustedes también están invitados a participar en esta sección. Muy bien. Así que pongan atención. Número uno. ¿Por qué se prohíbe soñar en voz alta en los aviones? A ver. A ver. Alguien se cae en el río. Porque puede ser tan potente ese sueño que puede hacer que sea mucho el peso en el interior del avión y este caiga. Deja ciego al piloto. Número dos. Porque me despierto en el autobús. Ok. Respuesta críptica. Porque así, o implosión. Número dos. ¿Existen picadientes para quitarnos los malos pensamientos? Se llaman zapes. Pachones. En el sexo se llama masturbación. Te quita los pensamientos en el momento en que terminas. De hecho, por eso en francés le llaman la muerte pequeña. Número 3. ¿En cuál columpio giro mis pensamientos infantiles? En el que te aguante el peso. En la hamaca. El que no es de cadenas porque calan mucho en las pompis. Sí, definitivamente. ¿El de rueda de llanta? El de rueda de llanta. Ese es el mejor. Muy bueno, sí. Más que no haya arañas. Número. Y le pones un atientito porque no te. Ya, déjalo hablar. Número 4. ¿Existen máquinas para reemplazar los silencios entre los enamorados? La tele. Se llaman pedos. Internet. Está bueno, número. Internet. Número 5. ¿Saben? ¿Conocen las. ¿Qué intensidad? No. Ahí va, una. Va de nuevo. Okay, es que no sé contar. Va. ¿Saben matemáticas los números infinitos? Sí. Ok. Soy matemático un poco. Así que sí saben matemáticas. Son bien. Un poco extrañas, por cierto, incomprensibles, pero sí saben. Otra. ¿Qué pasa si el espantapájaros se hace amigo de los cuervos? Se queda sin chamba. Se vuelve pandillero. Viene el último. ¿Se acaba el conflicto en la Franja de Gaza? Ah, se convierte en judicial. El último poema pregunta, dice, después de asesinar, ¿los homicidas comen con catsup? Y mostaza. Y tortillas. Doble. O ketchup, si son gringos. Pero depende mucho de qué es lo que comen después. Porque hay cosas que no van con catsup. Pues comen carnita. Sí, probablemente hay carnitas. Muy bien, pasamos a la siguiente sección. Música. Música. Sí. Se ha regresado la música. It is a beautiful day. Don't let it get away. It's a beautiful day. ¿Y qué sigue? Bueno, voy a salvar el podcast. Llegué al videojuego de la semana. Rápido. Ahora sí, la semana. Fantasías animadas de Jerry Boy presentan el videojuego de la semana con todos los de Chango León. Bueno, esta semana he estado jugando incesantemente Dynasty Warriors 6. No sé por qué, pero me tiene hipnotizado. Sé que el juego es un juego hipnótico. Sé que el juego es malo, sé que no merece mi tiempo. ¿Cómo que es malo, güey? Es un Dynasty Warriors, no hay Dynasty Warriors que malo. Son repetitivos, o sea, no manches. Güey, es que esos juegos no son sobre la repetición, son sobre la satisfacción de agarrar un tipo con una espada muy grande. Mandar una cantidad estúpida de monos virtuales. Matar 900 monos en una. Es como el fútbol, sí, en Brasil, güey. Es que no, es algo como instinto animal, porque wey, es tu monito. Sí. No, es tu monito. Es tu personaje contra 900 o miles de enemigos. No, con espadas normales. El único que tiene espadas. Oye, Mike, eres tú. Que no había salido una versión tipo Gundam. Esos, Dynasty Warriors Gundam. Sí. Buenísima, porque en lugar de matar gente, matas robots gigantes. Oh. Sí, pero me gusta más matar chinos. Okay. Porque son muchos. Son y no chinos. Se acaban. Es que son chinos. Sí. Bueno, es que hay que dar un poco de historia. El primero. El primer Dynasty Warriors salió para el PlayStation 2 o para el Dreamcast. No, para PlayStation. ¿Para era PlayStation? De peleas. Sí, PlayStation, sí. Sí. En un juego de peleas. Y luego el 2 fue así ya desde. Fue ya con el formato. Tú contra el mundo. Tú contra todo el mundo. El juego de Dynasty Warriors, en esencia, está basado en la leyenda de los tres reinos. Más bien en la historia. Haz de cuenta que acá hacen un juego de Pancho Villa en la Revolución. Sí. Esos. O sea, si en México hicieran algo así, sería como que mezclar como que copyright. La independencia con la Revolución. Y hacer un juego donde literalmente Pancho Villa pelea contra 900 ejércitos. ¡Ay! Yo sí lo compraba, ¿eh? No, no, yo sí me lo compraba, güey. No, es pinche Pancho Villa. No llega a Parral, no pasa nada. Ándale, sí, y, o sea, tenías personajes como el General Fierro y Juan Charrascador, ¿sí? Sí, sí. O sea, toda la gente de leyenda de la historia está ahí metido. Oh, sí. Es como Lubu. Un crossover, ajá. ¿Qué te parece? Chabelo, ¿qué te parece Titán Lubu? Y Capulina, no, ¿qué te parece Lubu? ¿Lubu? ¿Lubu es el más fuerte? Sí, tan fuerte que cuando aparece dicen ¡Ah! ¡Lubu! ¡It's Lubu! Y estamos corriendo. Perdidos, salen todos. ¿Cómo es Lubu? Es un como Chapulín Colorado, pero del mal. Sí, es un Chapulín Colorado. ¿No será el Noise? Es un güey que tiene un tocado que parece como el Chapulín Colorado porque tiene como que unas antenotas. Tiene antenas, sí. Y el güey mide como que 2 metros y garra. Es como y trae una lanzota enorme. Y es muy sentimental, ¿eh? Cuando parece Sauron en el rey. Sí. Al principio. Ándale, pero más o menos así. Pero tiene novia y si la matas primero que él. Ay, no, ya. Ya, valió, sí, madre. Te persigue hasta que te mata o lo matas tú a él. Pero es muy poderoso, así que es demasiado que poderoso. Hasta que te alcance y se desquita contigo. Sí, tienes que huir de él. De hecho, técnicamente apenas lo sacas como personaje jugable y ya el juego no tiene chiste. Sí. Porque todo lo que va enfrente de ti, se murió la mitad de la gente de un solo. Sí, la chida es que cuando tienes mucho nivel, ya todo lo que toca se muere. Sí, de un solo. O sea, puedes enfrentarte tú contra una bola de enemigos, contra un fuerte entero. Y los acabas en 10 segundos. Y algo que satisface el alma ahí. Sí. No sé qué es, o sea. Pero si le subes la dificultad se pone más divertido. No sé qué es, no sé qué es. Incluso cuando estás muy fuerte. Sé que el juego no es excelente ni nada. No es Left 4 Dead ni Metal Gear ni nada. Pero es el segundo, es el juego más vendido de Japón. El segundo lugar. Sí, buenísimo, órale. Pues otro japonés. Creo que es el. Uno de Mario. No, es esta. Ahí está, para allá en el top 10. Es uno que no sale aquí. Final Fantasy. Monster Hunter. Monster Hunter, sí. Monster Hunter y Wii Sports. Wii Sports. Pero sí, Dynasty Warriors, juegos muy recomendables. Son una satisfacción enorme poder matar tanta gente en un juego. Ya es la sexta entrega. Sí, de hecho. Lo único malo es que siguen siendo el mismo juego. O sea, sigue siendo en el PlayStation 2 era como pelear en la niebla. Porque no sé. Ya pop out los personajes. Pero sí. Era como pelear en la niebla contra 300. No, contra 120, era, 150 personas. Era ¿no? como jugar Turok. Haz de cuenta, sí. En el Nintendo estaba rodeado de niebla. Así como que, ah, güey, estoy en la selva. O sea, sí. Sí. Y se aparecía todo de la nada. Sí. Pero ahorita en el 360, pues se ve un poquito mejor. Ya se ven desde. Pero ya era para que le pusieran más detalle a los personajes, sí. O algo más de la época, ¿no? Y tal vez alguien diría, no, pues tal vez es para que metieran más enemigos en pantalla. Pero yo les diría, no mames. Ya son muchos. Ya son muchos, güey. Sí, está bien. O sea, de por sí el salto del, creo que del 3 al 4 fue estúpidamente grande. O sea, del 3 era así como que, ah, tengo 50 enemigos enfrente y decías, ay, güey. Y en cambio así, en las versiones más recientes es, ah, tengo 50 enemigos, ¿por qué tan poquitos? No se siente bien usar el poder ahí. Sí. No, voy a usar el poder aquí, hasta que traigan otros 100. Sí. Sí, lo estaba jugando obsesivamente, no sé qué me pasó. Ahí sí, ¿quién sabe qué te pasó? No sé qué rollo. Obsesivamente. No sé qué rollo, es como que... A un nivel hardcore. Sí, o sea... Hardcore, Mike. A lo mejor simplemente te hacía falta un poco de Dynasty Warriors. De Dynasty Warriors. De Dynasty Warriors, sí. Es que son como eso. 40 personajes y todos tienen ataques diferentes. Sí, todos tienen los suyos. No hay ningún conseguir, dos monos es iguales. Como Pokémon, tienes que conseguir a todos. Ya que te dedicabas antes de encontrar ese juego. A no jugar tanto. A jugar otros juegos. De hecho, me pude separar del Xbox. Es sí. Que tengo mi cuarto, ¿no? La frente de la tele. La atrás está la cama. Ajá. Y enseguida está la computadora. Está todo está alrededor entonces mío. Entonces nomás te volteas. Tengo una silla con reditas. Así que nada más la hago. Y como ahora los controles son inalámbricos, pues se mueve la computadora y aún así puedo estar jugando. Diseñado para ser eficiente. Ajá. O sea, no quiero perder ni un segundo en levantar. Vas a cachar a la consola queriéndose escapar por la ventana. Un día de estos vas a poner un urinal enfrente de la computadora. Para que nada más te gires y órale, oye, compadre. Oye, pero... Vamos a regalar una yuca, güey. Oye, pero Mike. ¿Quién pone un urinal en su casa? Oye, Mike. Pues te diría que yo tengo un par de amigos. Oye, pero están casados. ¿Con puertitas o sin puertitas? Porque no me gusta. No, lo que pasa es que hacia el aire libre, así como que en no. En su baño les faltaba llenar espacio. El próximo juego viene ya con su orina. No, resulta que, estos amigos nuestros también son amigos de Chuy. Y amigos de Leo sí, también. Sí, recientemente pues compraron su casa y la están remodelando. También. Y entre las remodelaciones, pues en el baño, literalmente, pues es un baño demasiado grande para lo que ellos habían pensado. Entonces les sobraba un pedazo de espacio suficientemente grande como para meter un urinal. Entonces, pues pusieron un urinal, un mijitorio. Hubiera puesto un bidet, entonces. No, de hecho, lo había considerado, pero prefirieron poner eso porque no cabía en el piso el bidet. Porque se habría, no habría quedado con el retrete. ¡Púlala! No, pero lo más divertido es que cuando vas a su casa y vas a su baño, lo primero que ves encima del urinal es un posterzote de Sephiroth. ¡Sephiroth! ¡Ay, güey! Oye, eso está muy sugestivo. No, lo más sugestivo es que cuando te paras así a orinar, lo que tienes justo en la cara... Es a Sephiroth. No, es a Sephiroth. Es la entrepierna de Sephiroth. Entonces, eso es... La canción ahí... ¡Sephiroth! Va cayendo a la orina y luego genera así corriente eléctrica. Si Mike fuera Doctor House, güey, se ponía una sonda, güey. Para no tener la necesidad de moverse. El único inconveniente del cuarto de Mike es que tiene que usar el palo de la escoba para prender la luz. Así, ¡chin! Eso sí le cae bien gordo. Así. No, eso se soluciona fácilmente con un sistema de poleas para destapar el ducto de la calefacción. Oye, ponle el clap off. Oye, es buena. Es que no, quiero el que le... El que tiene un botoncito así. Sí. Toma chévere ese. Okay. Ah, es que mira, ahorita estábamos hablando sobre los monos que pintan en los negocios. Mycon. Dice Daria, por Mycon. Mi casa había una carnicería con un cerdito vestido de chef. En la mesa tenía un cerdito con verduras y todo. ¡Ay, cabrón! Un cerdito caníbal. Y estaban felices, ¿por qué? Cerdita imbéciles, los se los van a comer. ¿Cuál imbéciles? Cerdito? Era Puerquita Lexter, güey. Oliver Ghost. Lexter. Hannibal Porky. Oliver Ghost dice, pollo cíclope es un pollo transgénico. ¿Transgénico o transexual? Es que la transgénico. Tiene muy lícita, sí. Y luego acá, con los poemas que leyó el vampiro, dice, wow, dice Héctor Ringo, recordé cuando me salió una piedra en los frijoles. Ah, cómo duele esa cosa, ¿eh? Ahora sí, señores, te acostumbras, te acostumbras. Espérate, es que te iba a contar que me separé del Xbox para poner Windows Vista. Ajá. Windows. ¿Qué? ¿En serio? Puse Windows Vista en la computadora. Como salió el beta de Windows 7, dije, pues ya lo van a quitar, ¿no? A ver, ¿qué ha cambiado en un año y garra desde que lo quité? También digo Windows Vista. Y no, ya está decente. Sí, está decente. Ya, funcional. Me gusta más que el XP. Oye, cuando compras una compu ahorita ya con Windows Vista, ¿ya tienes esa versión? ¿O es Service Pack 1? Service Pack 1, sí. Ah, y es el que arregla todo lo malo. Ah, qué bueno. Lo único que no arregla es que a cada rato que cualquier cosa que tengas que hacer como administrador, así como que necesitas permiso para activarlo, da clic en aceptar. Pues es que también, como sabremos todos, hay gente muy inmensa que le echa la culpa a la computadora de los errores de la gente, ¿no? Entonces Windows tuvo que bajarse al común denominador más bajo y preguntar todo lo que hacías. ¿Moviste el mouse? No, sí. No, tal vez. Y esa sí, gente. El problema es que mira, eso le dio la madre a los power users como yo. Y a la gente que hace eso, es la misma, y vas a acordar conmigo, bueno, todos, que es la que le da de comer a esos que tienen sus negocios de reparación y mantenimiento de computadoras, ¿sí o sí, no? Sí, es la gente que usa el compact disco para cortar su vaso de café. Ah, sí, te topas cada caso. Pero bueno, vamos a hablar de cómics, señores, ahora sí. Voy a comenzar con un cómic que hace mucho... ¿Este podcast es de cómics? ¿Este podcast es de Resulta de, que de hace mucho tiempo en una revista que se llama Complot Internacional Operación Caos Cultural, estaban hablando de cómics y estaban hablando de uno llamado Stray Bullets de David Laffam. Es un señor de California. El chiste de ese cómic es de que trata cómo evoluciona la gente a través de los años en cuestión violencia, ¿no? Y hay diferentes casos. La historia se desarrolla desde los mediados de los 70s a mediados de los 90s y trata de diferentes historias. Entre ellas es una niña que es muy seria, es muy, muy tranquila, va saliendo de ver la película de Star Wars, la primera, y bien contenta, y ve cómo matan a un hombre. Entonces se le acerca uno de los que las que la matan, se le queda viendo a la niña y le hace la seña de silencio, le dice shh, y la chavita pues queda traumada y nunca habla de eso con nadie. Cierto, en la escuela. La historia toma lugar en los 70s cuando sale de ver la de Star Wars episodio 4. Ya cuando está él en la escuela, ves que algunos compañeros la tratan medio mal, son muy gachos con ella. Uno de ellos, una de las compañeras cumple años y está dándole está regalando unos muffins a los compañeros. Ajá. Y ya le dice que le den una a la compañera por su cumpleaños. Y un compañero se lo quita y se lo tira. Uh-huh. Y la chavita se enoja y hace lo mismo que vio cuando matan al hombre. Agarra pues algo puntiagudo, toma un lápiz y va y se lo entierra en la espalda del chavo. Ay. Le saca sangre La venganza del chavo y los amigos viene el día de Halloween, cuando la sale a pedir dulces, la toman entre todos, la niña tenía como 10 años, y la empiezan a golpear hasta que uno le corta una parte del cachete y le pegan con un rifle y la medio matan. La chavita ahí queda y acaba la historia. Uh-huh. Y ya números después, ves ya la chavita como pues, todas las broncas que tiene en la casa, y ya a veces con la cicatriz. Que toma lugar años después, ¿no? O otra historia donde hay un chavo que se llama Joey, que es asesino serial, que no lo puedes hacer enojar porque te mata. O apenas se desespera y ya toma la pistola y te mata. Y ya vienen todas las historias, se entrelazan en cierta manera. Y pues nos hacen ver lo cabrones que podemos llegar a ser como personas. Entonces, yo recuerdo que me lo prestaste, estaba bastante interesante. Ahorita no me acuerdo de las historias. Se publica en el 95 el cómic. Hasta la fecha ahorita no ha tenido un final, porque David Laffin dice que todavía no lo ha querido, no ha sabido cómo acabarlo, pero sí quiere, pues está indefinido. El cómic salió de una manera muy indefinida, publicada por Editorial Capitán en Estados Unidos. Uh-huh. Y hasta ahorita han salido cuatro tomos y se espera que el quinto ya sea el final y el final de la historia. No sé si vaya a salir todo como tomo o vaya a salir como una sola recopilación. También ganó David Laffin gana el premio. ¿Cómo se llama el cómic? Stray Bullet. Sálvate, te lo presto para que lo está muy bueno. David Laffin ganó un premio Eisner, ahí más para abajo search. Uh-huh. Gana el Eisner por mejor novela gráfica en el apartado de reimpresión en el 97, y también en el le dan un premio del Comic Buyer's Guide por álbum del álbum por mejor publicación en el año 97 y por reimpresión de novela gráfica. Así es que se lo recomiendo, la verdad está muy muy padre la verdad el cómic. Ah, Chuy, ya comentaste que el cómic es a blanco y negro. Ajá, blanco y negro totalmente. Totalmente, no tiene ni medio tono ni nada, parece como si fuera hecho para periódico. Sí, sí, sí. Eso le da un efecto muy suave. Yo sí llegué a leerlo en el cantón de Chuy. Sí, no, la verdad, y hay una parte de esa chavita, no el nombre de la chavita, la que te digo, la que la golpean, que tiene muchos problemas en la casa, pero su papá tiene cáncer y ha llegado a querer escapar de la casa porque ya no aguanta la situación ni con la hermana ni con la mamá y o se quiere ir. No, está muy bueno, harto, si puedes pasar algo de Wikipedia en un link search, te lo agradecería mucho. Pues eso era lo que yo quería comentarles. Adrián, nos ibas a comentar de un manga también. Dale, pausita. Chispitas. Un paréntesis, un saludo a DJ Son Gohan que se encuentra en el chat. Un saludo de parte de toda la gente de Shanghai. Saludotes. Ha regresado. Saludos de precios bajos. Siempre. Adelante, Adrián. Todo tuyo. Okay, bueno, ya desarrollé una especie de adicción malsana en el trabajo, que es leer manga en internet. Oye, pensé que trabajaba. Estoy trabajando. No, es que... Ya me habías asombrado, güey. Ya, de veras. No, o sea, yo perder hasta 2 horas de que pudiera estar trabajando, ser eficiente, pero no estoy leyendo. Y hay veces en que digo, Dios mío, debería estar trabajando, pero no puedo dejar de leer. Porque nadie te dice nada en el trabajo. ¿Nadie? ¿No? ¿Qué es el problema? Estoy en un cubículo como en los... como en los... Está a gusto, ¿te sientes a gusto en cubículo? Ajá, entonces... ¿Qué te sientes en cubículo? Está muy suave, y llego a escuchar pasos o si alguien viene. ¿Qué tan grande es tu cubículo? Estoy consciente de mi entorno. ¿Qué tan grande es tu cubículo? Pues como el de cualquier cubículo humano... ¿Regular? No, pero en serio. ¿Estándar? ¿Como el de la chica Telcel? No, más chiquito. Más o menos como... Menos usado. ¿Como cuánto? Menos fácil de usar. Menos fácil de accesar. No está fácil de manejar. Ajá, exacto. Pero más o menos como cuánto en centímetros. Uy, no sé, güey. Sí, como en... ¿Dos por dos? Dos y medio. Pinche vato con suerte. ¿Por qué? ¿Cuánto es? Porque mi cubículo es un cuarto de cubículo. O sea, mi cubículo es como metro. Es un cubiculito. Sí, ándale. Es como metro y medio por nada. O sea, realmente es un escritorio de metro y medio que comparto. Y la otra mitad de otro metro y medio lo comparto con otra persona. Sí. Entonces es como que medio jodidón. Oye, pero ¿me recordaste la película Brasil? Aquel güey que traje en una oficina y luego está tan chiquita la oficina que cae en medio escritorio. Hijos, güey. Así estoy yo, neta. Y el güey de enseguida, cuando tiene que trabajar, jale el escritorio para allá porque hay una perforación en la pared. Y el de este lado se queda sin escritorio, güey. Pues casi, casi. No, de hecho, casi, porque pues sí, sí está chiquito mi espacio de trabajo. Está medio de la jodida. ¿Qué hago? Soy diseñador gráfico. Ok, ya, entonces, ya no digas empresa ni nada. Hago logos y... ¿En serio? Sí. ¿Algo famoso ahora? No, es que bueno, déjenlo. Algo famoso que haya hecho para el Tec de Monterrey es una campaña. Mira, mira, ándale. Está muy chido, por cierto. Trabajo por una agencia. Ajá, sí. Ya. Llegan personas, me piden logos, los trazo y los pongo en camisetas, lápices y todo lo que se puede imprimir. Ah, okay. ¿Sí? Entonces, si algún día necesitamos logos y en camisetas, lápices o cualquier cosa que se pueda imprimir, podemos ir contigo. Exacto. Suave. Sí. Doble del tiempo que debían de hacerlo, porque... Sí, pueden encontrarlo en adrianensucubiculo.com o algo así. Okay. Anyways, entonces, como ya leí todos los títulos de One Manga... Chevato del mal. Que, o sea, si no leí todos los mangas completos, al menos me di la oportunidad de leer la reseña de cada uno de los cómics que hay ahí. Me pasé a otro sitio que se llama mangafox.com. Otro. Híjole, pero ahí sí hay millones y millones de mangas y realmente, o sea, es desesperante que apenas voy en la B de burro. Voy en la página 7 de 52 de varios títulos que hay. Próximamente el diccionario del manga de la autoría de Adrián Durán. Sí, bueno, total. Es que me topé con un manga que se llamaba Vaca no Boing. Vaca, no, Boeing. Y en español, bueno, en inglés lo tradujeron como Angel and Stupid. Se trata de un chavo que es un otaku que está increíblemente traumado con una idol, ¿sí? Porque en Japón pues, existen las mentadas idols, que son así como que chavas o celebridades. Y compra todos sus pósters, todas las revistas donde ella sale, los DVDs donde sale ella, etcétera, etcétera. Entonces... Un día va a un lugar donde va a firmar autógrafos y es su sueño dorado que va a poder ver a la chica y luego, ¿cómo se dice? Shake hand. Sí, darle la mano. Darle la mano, entonces estrechar la mano. Sin albur y sin nada pervertido. Sin nada pervertido. Es una costumbre, ¿no? De ir con las idols y saludarlas de mano. Sí. Así es. El rollo es... Ajá. De hecho, sí, cobran sí, por eso. Sí, se me olvidó el español. Por leer tanto manga en inglés. Entonces... El problema es que se levanta tarde porque estaba soñando con la chava, entonces hay una fila gigante y dice, no manches, espero y me alcance llegar al evento. Lo que pasa es que de repente voltea hacia el techo del edificio donde es y ve que hay una chava que trae un trajecito corto pegado con minifalda y escote y unas alitas de mentiras. Que está en la orilla y está a punto de caer. Entonces se ve que cae esta chava y él se le queda viendo y la reconoce y dice, ay, güey, es la ídolo, es la que va a ver. Y le cae encima, desde como de un cuarto piso. Ay, sí, cabrón. ¡Ah! No se mina el manga, güey. Se murieron los dos. Más o menos, el chavo despierta en el hospital, dice... ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasó? Y luego le dice la enfermera, tú no te preocupes, sobreviviste. El chingadazo y todo. Pero sin embargo, la chava está en cirugía intensiva y que está a punto de morir. Pero es formada el rostro. Bueno, el rollo es que sí está a punto de morir. Y dice como que, ¡ay, cómo me siento mal! No fui un colchón suficientemente fuerte para poder amortiguar la caída, ¿no? Clásica actitud japonesa número 124. Ajá. Exacto. El rollo es que se le aparece la chava, pero en espíritu, así como que... hola, creo que tú eres la persona en la que caí encima. ¿Qué pasó contigo? Y le dice, no, pues es que le he estado tratando de hablar con la gente, pero nadie me pela. Y al parecer, pues como que su alma salió de su cuerpo. Y nomás él la puede ver. Entonces van al techo y llega un Shinigami. Uh-huh. Sí, el típico... Dios de la muerte. Y dice, no, pues vengo por el alma de esta chica y me la voy a llevar a mí lo que me gustó de ahí es que dijo, vengo por el alma de la chica y me la voy a llevar al... Al no, y eso estaría chida. Porque estaba bien buena. Bueno, al que no es cielo ni infierno. Al limbo hasta que su alma vuelva a reencarnar en otra persona. Dije, cabrón, es la primera vez que los japoneses hablan de la reencarnación o no sé qué pedo. Se hizo muy interesante. Y el chavo, pues como estaba ahí presente, dice, no, no, yo... Tiene que haber algo para que yo pueda... Para que pueda, Para que pueda hacer un colchón lo suficientemente. Sí, entonces dice, no, te ofrezco colchonudo. Mi vida para que ella viva y que quién sabe qué. Y el Shinigami le dice, bueno, pues vamos a hacer un trato. Realmente la quiere salvar, Simón. Lo que hace es que consigue que... Sí se muere la chava, pero consigue que por 6 meses el espíritu esté viviendo en la tierra con él. Uh-huh. O sea, y dice, pues... El problema es que a base de ese intercambio, a los 6 meses, él se va a morir también. Y los van a morir. Chido. Sí, entonces entonces es sobre la vida de un chavo que es el máximo fan de esta chica. Y ella. Y él que nomás la puede ver a ella. Y él que, pues, apenas está el capítulo 3, está encontrando la manera de poder, poder llegar a anular ese contrato o hacer de que vivan más tiempo juntos. Órale. Entonces está muy interesante. Recién salió la última actualización, el capítulo 3 salió el 27 de diciembre del año pasado. Entonces está reciente, o sea, todavía no está tan viejito. El arte está suave, está interesante. Está Enshi, a cada rato salen los típicos desnudos de la chava, pero con plumitas o estrellitas o algo tapando exactamente las áreas impúdicas esenciales. Sí. Sí, entonces sí se lo recomiendo mucho. Fíjate que esa historia me recuerda, no sé si ya te lo pasé, Chuy. El de My Lovely Ghost Kana. Sí, como no, muy bueno. Sí. Trata sobre un chavo que se muda a un apartamento. Que le salió súper barato, pero pues por haber sido, ¿no? Llega y lo primero que descubre es que en ese apartamento él no está solo. Está el fantasma de una chava que se había suicidado hace muchos años. Entonces, pues el chavo dice, no, pues es el único apartamento que puedo conseguir para ir a la universidad, ¿no? Entonces se dedica a limpiar el apartamento y hacer que sea bonito. Y pues, ¿qué le queda más que vivir con la fantasma, no? Ajá. Pero resulta que a él le empieza a gustar la chava, ajá, que está muerta y es un fantasma. Ajá. Y a ella le empieza a gustar él. Entonces empieza a ver ahí un romance bastante apasionado entre ellos dos. Bastante curioso por la dinámica precisamente de que, ajá, ella no está viva y él sí. Entonces es un manga de hecho de muchos momentos así muy suaves, muy... Es una mezcla de un humor muy ligero con un drama que va de lo ligero a lo más fuerte. Muy, muy recomendable. Es el autor de Irene, para los que ya la vieron. Irene es probablemente una de las historias más tristes que he leído en toda mi vida. Sí, curioso, una vez cuando me pasaste el manga, como sí, paréntesis, me acuerdo que vi el autor del número de Yutaka Tanaka. Yutaka Tanaka. Me acuerdo que lo primero que vi de él era un manga hentai que se llamaba Historias Viciosas. Fíjate, se me hizo muy padre leer el cómic de Irene, me gustó. Le da un otro sentido aparte del hentai, pero sí está muy, muy recomendable. Totalmente. Adelante. Sí. Bueno, entonces, ¿y director, tengo tiempo o no? Sí. Te vale más. Sí, digo que sí. Dile. Sí, dale. Bueno, y quisiera recomendar también otro manga, pero este es comedia, se llama Aoi Destruction. Aoi Destruction. Sí. Se trata de un... El típico chico de 17 años que es alumno de un dojo de karate y igual que Sergio, todo el mundo lo busca para, pues como él lo conocen como el mejor peleador de artes marciales. Sí. Ajá, así es, el monseñor del karate. Así es, lo buscan para retarlo a duelo, para ganar ese título, el ¿no? El título del más fuerte. Ajá, claro. Entonces él siempre está así como que, pues, hasta la madre que lo estén a rete. Y cuando empieza... Quiere vivir una vida normal, un adolescente de 17 años. Entonces cuando por fin le parte la mandarina en gajos a un mono, le dice, oye, y luego el otro se queda, ¿qué? Y lo, ¿puedo ir a dormir a tu casa esta noche? Y el otro se queda, ¿qué? No, eres un idiota, me acabas de partir la mandarina y... Y todavía quiere ir a mi casa, no. Entonces se ve que llega a la casa y dice, ah, Dios mío, es que no quería venir a mi casa. Y en eso nomás se oye la voz y lo, hijo, ya llegaste. Y lo, así es, papá, que quién sabe qué. Y se ve como que está tomando agua o algo. Y abre la puerta y sale el papá. Pero el problema es que El papá parece una niña loli de 12 años. What the fucking fuck? O sea, ¿what? Sí, o sea, parece, wow. O sea, Aoi Destruction, ¿verdad? Sí, Aoi Destruction. Okay, lo voy a leer ya. Parece una, parece que es una mujer y aparte le tiene una noción por vestirse de mujer o no de mujer, pero de una manera asexual. Así que no sabe si es hombre o mujer. No está definido. No está definido. Ajá, entonces. Ajá. Exacto. Entonces él está así como que realmente odia que su papá parezca mujer. Y para esto su madre ha muerto. Y la madre era la dueña del dojo de karate. Bueno, el rollo es que. Ajá. Sí, entonces. El rollo es que. Clásico. Ajá. Onda japonesa. Ajá, clásica onda japonesa. Lo que pasa, él se volvió el mejor peleador de karate porque todos los que iban al dojo iban por el papá, iban a verlo y como que a tirarle rollo y a tratar de establecer un romance con él. Y él pues se enojaba y pues los golpeaba. ¿Sí? Entonces, un día dijo, no, pues, bueno, pues, mijo, quédate aquí, ahí vengo, voy a correr. Y lo dice... ¿Por qué vas a correr con traje de deportes de mujer? O sea, que es el shortcito y la camiseta. Pues porque fui a la tienda y la persona que me atendía me dijo que esto me iba a quedar muy bien. Chivato. Ajá, entonces se ve que va corriendo. Dice el hijo, dice, no, esto va a ser peligroso si alguien lo ve así. Entonces salen los dos corriendo a la calle, ¿no? Y en el primer capítulo se ve que al mono este, al que le acaban de golpear, lo ve por la calle y lo ve con su padre y dice, míralo, ahí va con su novia. En cuanto se descuide, la voy a secuestrar y lo voy a obligar a un rematch, a volver a pelear conmigo. Entonces lo secuestra y todo. Y le dice, ven para que peleas conmigo y todo. Y no, es que no es mi novia, idiota, que quién sabe qué. Y ya va y luego le dice, antes de que peleemos, déjame te explico, ella no es mi novia. Le dice, pero ¿cómo no? Está muy bonito. Y es mi papá. Y ¿cómo? Y saca su licencia de conducir donde dice edad, 30 y tantos años y sexo masculino. Entonces te quedas así como que... ¿Qué? ¿Sí? ¿What the hell? Así, o sea, es... Che, papá, ¿no? El papá es una trampa. Aoi Destruction. Aoi Destruction. Cuando se publica aquí en México se va a titular Che Papa Puto. Ajá. Así es. Ajá. Bueno, el rey es que como el... Se va a llamar mi papá Chabelo. Más... No, pero sexy. Chabelo sexy. Bueno, el rey es que... Francis. Ajá. El rey es que su rival sí se enamora del papá y todo. Tanto que hasta consigue alumnos y todo para que ese dojo siga dando clases y todo. Y le echa porras y tú puedes y que quién sabe qué... Y el papá dice, ay, gracias, quién sabe qué. Hijos, y por dentro wey. Está diciendo, ay, es que se ve tan cute, tan tierno. O sea, que todavía se ve así como que... Y el hijo está así como que, no, es que estos... No entiendes, papá, estos hombres tienen unas intenciones malas contigo. Le dice, no, ¿de qué hablas? Pues si yo solo soy un señor viejo. Normal. Es como el marranito de los chicharrones, ¿no? Te van a violar, güey. Sí, y le van... Sí, así es. Entonces, sí, Aoi Destruction es muy divertido. Ese es nomás el primer episodio. ¿Dónde lo pueden leer? En mangafox.com. O en manga también está. Ajá. Sí. De hecho, como dato curioso, el autor es Inoue Kazuro. Uh-huh. Kazuro. Que ese fue su primer manga, realmente, hasta donde yo recuerdo. Fue su primer manga. Su segundo fue publicado, no me acuerdo, hace un par de años, ya terminó. Se llama no fue muy conocido, nada más Midori no Hibi. y el más reciente que acaba de terminar es Aikora. Ajá. Muy sí. Bueno también. Muy recomendable, mucho más largo también. Muy suave. Yo lo recomiendo todo el trabajo de este cuate porque sabe mezclar muy bien los elementos así como que medio serios, pero con personajes medio raros y comedia. Así es. Muy recomendable. Sí, sí. Así que échenle un ojo. Échenlo al ojo, sí. Y pues nada más. Ah, ok. Bueno. Aunque se queden tuertos. No, pues yo esta semana empecé a leer una nueva antología de cómics que se llama The Best American Comics 2008. No sé, No sé cuántos volúmenes hayan salido ya, pero está muy interesante. Está editada por Linda Perry. Estuvo en la Comic Con. ¿Quién no estuvo en la Comic Con? Yo no estuve en la Comic Con. Ni yo. No, faltó Chuy Astorga ahí, no, faltó en la Comic Con. Linda Perry sale en el documental de este Comic Book. Comic Book Confidential ahí, sí, sí, con sus monos. Es una editora muy famosa, dibujante también. Y este, apenas lo empecé a leer, trae este, historias cortas de artistas independientes, pero trae uno de el trabajo de uno en especial que me gusta mucho, que se llama Nick Bertozzi, que había sacado un cómic que se llamaba Rubber Necker. ¿Ustedes saben lo que es un Rubber Necker? Rubber. O un Rubber Neck. No. Cuello de ¿cómo se dice? De plástico. Cuello de hule. Cuello de hule se podría traducir en español. Pero un rubber necker, cuando hay un accidente carretero, los rubber neckers es la gente que va manejando y voltea a ver el accidente. Entonces, sí, pues los curiosos. O sea, todo mundo. Todo mundo. Entonces, rubber necker es una historia, está muy suave, sobre un cuate que está divorciado y tiene problemas ahí. El clásico onda gringa, ¿no? De que no te dejo ver a mi niño y que... Uy, el pelear sigue. Exacto, y el cuate no encuentra su lugar en la vida, ¿no? No sabe qué es lo que hacer. Aún me falta terminar de leer esa historia que está muy suave. Pero en esta antología de Best American Comics viene otro de sus trabajos que fue... causó revuelo, que se llama El Salón. Que es ni más ni menos que la historia de Pablo Picasso y George Braque cuando se conocen. Pero tienen un twist de que en Francia hay un asesino que se dedica a asesinar artistas. Entonces sale George Braque, sale Pablo Picasso. Y salen mientras están platicando y están planeando lo que vendría a ser el cubismo. ¿Entiendes? Entonces Pablo es un chaparrito bronquero y George Braque es un cuate... muy serio, muy tranquilo, que... ¿Es el nombre completo de Pablo Picasso? Tiene como 25 nombres, ajá. Y sale esta Gertrude Stein, que era una mujer con la que Pablo Picasso tenía muchas conversaciones acá, sobre el arte y la filosofía y toda la onda. Y sale una de las aficiones que... Bueno, aquí la ponen como es una afición no más de Pablo Picasso, pero era la de leer los Katzenheimer Kids, que era una tira del periódico de aquellos años, que era una tira norteamericana, pero se traducía en Francia y en España y cosas así. De hecho, la coleccionaban. Pablo Picasso coleccionaba de Katzenheimer Kids. Y está curioso porque leyendo la historia leyendo el cómic, la tira de los Katzenheimer Kids, se le ocurre agregarle al cuadro de Judith Stein ojitos de puntito. Para darle un toque más realista. O sea, bueno, en su manera de pensar, ¿no? Está muy interesante. Si buscan el sitio de Nick Bertozzi, que creo que es nickbertozzi.com, hasta viene un tráiler así tipo película con sus personajes de salón. Y el cuate ha ganado muchos premios. Nació creo en 1970 y ha hecho algunos otros trabajos, incluyendo unos webcomics que no he checado, que lo pueden checar en un sitio que se llama, ahí les digo, se llama activate.com, creo. Perfecto, perfecto. ¿Qué más, sir, tenemos por ahí? No, pues ahí mientras vaya leyendo esta... Godzilla. Ah, Godzilla. Perfecto, Godzilla, sí. Sir. Godzilla. Ahí te va, le cedo los micrófonos a Miguel. ¡Godzilla! ¡Godzilla! ¡Blackzilla! I call you later, bitch. Estamos ahorita viendo una retrospectiva de Godzilla, así que iré alrededor de la mesa preguntándoles a cada uno... ¿Cuál es su mejor película de Godzilla y por qué? ¡Hugo! ¿Micrófono allá? Alguien está pisando. Godzilla contra Capulina. Una película mexicana realizada en los años 50. Oye, ¿sabe qué? Vamos a tener que dejarlo después de los comerciales. Hay que hacerle un save a esta cosa. Ahí venimos. Salve el trasero. Sabeas. Saber más sobre los cómics, manga, anime, cine, fútbol y videojuegos, síguenos en el Changoleón Podcast. Escúchalo cada sábado en vivo a través de changoleón.com. Nunca sabemos qué puede pasar, ¿no? Porque siempre leemos el principio y nos vamos descarrilando así bien chido. hasta que nos topamos con una pared y explotamos y morimos en un fuego intenso, pero... No, se insultan unos a otros. Sí, no, se pone muy intenso. También puedes escucharlo desde radioacceso.com los días lunes, miércoles y viernes de 10 de la mañana a 12 p.m. Y esto fue... ¡Reporte Chuy! Te tengo que agradecer, caray, que su número uno informativo de deporte. Reporte Chuy. De última hora. Changoleón Podcast. La entrada cuesta la razón. Lo peor del caso es que aquí en el Changoleón Podcast nunca sabes cuándo va a ser el final. Nunca sabes cuándo va a ser el final. Y regresamos, estamos ahora hablando sí. Sobre Godzilla, ¿y qué onda? Acabamos de ver el papá. Ah, pues ¿cuál es tu película favorita de Godzilla, Search? ¿Y por qué? King Kong contra Godzilla, porque se pelea contra Godzilla, aunque creo que no se sabe exactamente quién vence, pero... Ey, King Kong contra Godzilla. Gana Godzilla. Nah, bueno, pues sí. Sí, pues a mejor ver. Que gane Godzilla. Ver, además, ¿sí? Yo la tenía en cassette, que me lo encontré y luego lo perdí. ¿Lo encontraste? En una... En ferrocarril, como todo. En una... En una tienda de usado lo tenían a dólar y lo compré. Y pues ya ves, la ponía de vez en cuando y un día quién sabe dónde lo dejé. Y lo extraño mucho. Si alguien lo ha visto, por favor, reportarse con... Padece su facultad. Hay una película muy buena de Godzilla donde salen como unas especies de gente vestida a la época del César bailando o de una forma muy extraña. Donde Godzilla hace una alianza con un... No sé si era un mecha o no sé. Cuando Jaguar, que pelean contra un personaje muy extraño, de nombre, ¿cómo era? Megalón. Que es tu favorito. No, espérate, la parte buena de la película es cuando acá las toman patadas al Megalón para que se siente su patada voladora, muy voladora, porque este sí era una patada voladora de Godzilla. Sí, no, voló varios cientos de metros. Hombre, buenísima, Godzilla contra Megalón, muy buena. Yo, pues, no he visto muchas películas de Godzilla, de antigüitas. Pues sería la de Godzilla contra ¿cómo era? Mecha Godzilla. ¿No? Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Godzilla contra Lao Shang. No, se trata, la pasan a cada rato en el 32, que ahora es el 5, que es el 56. Ajá, que es el sol, que era la luna. Ajá, así es. Era, pero no era. Ya pues perdí, ya está. Noción de dónde está. Vamos a mí, tú puedes. No, pues bueno, es que sí, pero no. Ajá, o sea, cuando ponen tres películas del mismo tema. Las trilogías. Mira. Las trilogías, ajá. Entonces, es una donde sí se ve que todo tiene efectos especiales, estilo Power Rangers, que hasta usan una nave gigante para transportar cosas, y creo que es la de Mechagodzilla, porque sale un Godzilla robot. Se me hace que sí. Sí, se me hizo suave, porque se me hace que es la única película de Godzilla que he visto. Hay una de Godzilla donde sale un mangaka, pero son de las viejitas. No me acuerdo cómo se llama, que hacen como un parque de diversiones con un Godzilla gigante, pero está así como a un lado de un edificio. Y el plan malévolo era traer a Godzilla a ese parque de diversiones para destruirlo con esa torre en forma de Godzilla. Y salió un mangaka, está interesante. A mí Godzilla contra King Kong. Porque a mí en lo particular Godzilla nunca me ha gustado. Yo prefiero el personaje de King Kong. ¿La que viste de King Kong contra King Kong Robot? King Kong contra Mecanicón. Allá en el... Está suave, tenía lo suyo la película. ¿Cómo se llamaba? King Kong contra Mecanicón. Oye, ¿y era un King Kong que era mecánico o era un mecánico que era King Kong? ¡Hombre! ¡Joven! Va a costarle 2,000 pesos. Y va a estar hasta el siguiente lunes. Se le chingaron las guías. Pero se la reemplazamos. Es el cigüeñal. Usted sabe. Acá DJ Son Gohan nos dice que Godzilla contra Chuck Norris. Y lo dice Danop. Dice, otro clásico, Ultraman. De hecho, la última película que vi de Ultraman salían alrededor de 7 Ultramans. Ah, pues es el aniversario, claro. La mía, Final Wars. La última. ¿Final Wars? Sí. Es que es la que tiene menos sentido. Tiene más sentido. Oye, es la donde se deslindan los japoneses del Godzilla gringo. Es la segunda donde se deslindan del Godzilla gringo porque lo destroza Godzilla en segundos. En segundos, sí. Sí, le mete un patadón y luego... ¡Puah! Y adiós. Oye, el... esa película me encanta porque es como que Godzilla partiendo la madre a todo lo que le pudo partir la madre antes, pero cuando más rápido. Cuando la proyectaron en México, cuando le daba el madrazo, se oía tan taran, tan taran. Oye, pero ¿cuál es el... en la primera donde se deslindan del Godzilla gringo, ¿qué es lo que dicen los japoneses? Lo que dicen es que hubo otra criatura gigante que atacó Nueva York y los gringos creen que ese era Godzilla. Sí, porque alguien del público, bueno, alguien de lo que está en la conferencia dice, es Godzilla, ¿no? Y luego ellos dicen, los japoneses dicen, no era Godzilla. No era Godzilla. Eso es lo que ellos creen. Los gringos pensaron que era Godzilla. No, pero no. Era el primo judío de Godzilla. Godzilla Stein. Como de Godzilla Steam. ¿Nunca viste la joven Frankenstein? Que era el chiste de la película. Sí. Que era el primo judío de Frankenstein. Entonces no era Frankenstein, era Frankenstein. Frankenstein. Qué bueno. Godzilla Final Wars, pues. ¿Y tú, Jano? ¿Godzilla Final Wars o Godzilla contra Mega Godzilla? La 1, 2, 3, 4. Puta madre, no sé ni cuántas hay, de verdad. Godzilla del espacio. Oye, dice DJ Son Gohan, esta no es la última película de Godzilla. Toho decidió retirar al personaje por un periodo de 5 a 10 años, como debieron de haber hecho con la muerte de Superman. Posiblemente hasta el 2003 o 2014. Hijos, el mundo se acaba en el 2012. Dice, el propósito era de renovar el interés por las series de Godzilla. Creo que la mía, bueno, estoy entre King Kong contra Godzilla y Godzilla contra Mechagodzilla. Cualquiera de esos dos. La última. Mechagodzilla. Contra Mechagodzilla. Mechagodzilla la gringa. Oigan, pues mira, qué padre que todos en Spy Fans vimos una. ¿Mechagodzilla la gringa? Sí. Mechagodzilla la gringa. El micrófono. El micrófono, hombre. Dale uno allá. A ver, repetición, sí. Y te ríen todos, ¿eh? Mecagoxila, ¿cómo dijiste? Mecagoxila la gringa. Por eso, pero es Mecagoxila la gringa. Yo Mecagoxila en todos ustedes. La gringa. Creo que ya los. Oiga, pues qué padre que todos vimos alguna película de Godzilla de niños. Y forma parte de nuestras vidas. Yo la primera que vi fue contra King Ghidorah. Sí. Yo la que veía diario, la vi diario. Ya es que de niño te fanatiqueas con una película o caricatura. Uh-huh, sí. Yo vi esa seguida, creo que por año, me dicen que por año y medio. La de diario, la de así de diario, de el pobre VHS ya estaba guango, sí, así, sí. El pobre compa. Pero la vi a diario. Oye, ¿cómo se llama el como perrito espinoso que es el enemigo acérrimo de Godzilla? Megalorius o algo así. Además de la hidra esa de tres cabezas, ¿verdad? Pero tiene un perrito ahí con picos que es su enemigo. ¿Cómo se llama? Ahorita me acuerdo. ¿El que tira arcoiris? No. Creo que se fusionan y se hacen el dragón de arcoiris o algo así. Qué bueno que mencionaste ahorita eso de que las películas... Ay, si de la niñez, los niños ven mucho una película. Bueno, pues aquí Cersei y yo y no sé quién más, no nos tocó esa época, o sea, era muy difícil ponerle la misma película todos los días porque la videocasetera ni existía. Es que no había electricidad para empezar con ustedes. Tenían que jugar con pinturas rupestres. Piedras y palos y pinturas rupestres. Sí. Dice, ahí te va. Sería el film número 28 de Godzilla, es algo así como Cloverfield. Dice Danup, dice, a pesar de marear tanto, trata sobre un monstruo que atacó a Estados Unidos, aunque no se entendió bien qué onda. El Kasha dice, lo que faltaba Godzilla en un árbol. Motra es otro, ¿no? Es otro... Sí, Godzilla en un árbol lleno de revistas pornográficas. Pero Motra es muy bien como compa de Godzilla. Motra es otro... Es como Jigglypuff, ¿no? Así como que llega. Técnicamente. Y luego duerme a todos con sus polvos de las... Sí, las sí. Es como... Narcotraficante, güey. Sí, narcotraficante. Técnicamente. El Motra. Si vamos a seguir con esa analogía, creo que Godzilla es más como Vegeta porque a cada rato llega a destruir a Tokio sin razón alguna. Pues es que le dan sus días, es que tiene hijos. Sí. Se acabó. No sé, creo que tiene pedos con Tokio, no sé qué será. En Dark Horse Comics ha habido cómics de Godzilla y había un cómic donde se explicaba por qué Godzilla atacaba Tokio Y era porque andaba buscando un edificio derechito para poder rascarse porque se le caía la piel, como era un reptil. Entonces deciden poner un tubo así como con espinas gigante para que Godzilla vaya y se rasque. Y la gente usa las escamas que se le caen, los usaban como columpios y como resbaladillas. Ah, oye, ¿sí hablaste de Godzilla contra Charles Barkley? No. ¡Bácala! ¿Dark Horse alguna vez sacó el cómic de Godzilla peleando contra... Charles Barkley, Dios santo. Ya te secundó el Cacha, dice, el mejor cómic de Godzilla es contra Charles Barkley. ¿Tú lo leíste? Nunca lo leí, vi la portada una vez y dije, no, pues, es cotorreo. Dije, no, puede ser. Pero si sabes de eso, Cacha, pues dime, porque yo lo vi y dije, no puedo creerlo. No sé, ¿cómo? Espérate, la pregunta es, ¿cómo se desarrolló la pelea? Imagínate, Charles Barkley, ¿lo encestó? ¿Qué le muy hizo? Sencillo, esteroides. Sí, de otra forma, Godzilla no podría haberle ganado. Sí, dale. Oiga, pero ¿te acuerdas de la expectativa que había con la película de Godzilla del 98? Sí. Que el póster es lo mejor de la película, ¿eh? Sí, era sí. O el ojo o la patota gigante. El ojo estaba más acá. Y había helicópteros rondando la patota y era apenas las uñas y la espinilla de la... ¡Ay, güey! Sí, ¡ay! Es madre, güey. No, o sea, y lo malo de esa película, ¿te acuerdas de la canción de final? ¿De Puff Daddy? Nah, esa está bien, pues es una canción de zombie. A mí no me gustó. Pero... Para hacer una canción de Puff Daddy está bien. Está bien, sí. Pero es que son dos películas en una, Shui, ¿recuerda? De hecho, en la siguiente película que viene de Godzilla le van a dar Viagra, güey, porque va a atacar Brasil. Bueno, Bolivia. O a la Ciudad de México, ¿no? Porque era dos películas. Ah, pues que era una película de desastre. Con Godzilla atacando Nueva York. Y Jurassic Park. Y luego lo matan. Ya es que lo tumba el submarino. USA number one. Y se queda dormido. Y en eso nacen sus Godzillitas. Ajá. Y luego se vuelve Jurassic Park. En el... Oye, pero hubo una serie de caricaturas de Godzilla. Con el estilo de los hombres de negro, ¿no? No, es que hubo la de los 70s de Hanna-Barbera, que sí, era con Gozuki. Que Gozuki era compa de los niños y era el que le hablaba a Godzilla. ¡Apá! ¡Apá! Había dos maneras de hablarle a Godzilla. Con así llegaba en frega y el Gozuki, o el Gozuki llamándole y llegaba en frega el Godzilla. Por celular. ¡Apá! No, en la nueva era la estilo... Es como... Con la animación de hombres de negro. Tenía animación como las de hombres 2000, de ¿no? negro. Salió 2001, ¿no? Sí. Creo que eso salió como en el 99. Algo así. Salió junto con la película. De hecho, después de la película. Y casi no pegó porque estaba muy mal igual. O sea, sí, la película de Godzilla está mala. O sea, menos hijos de Godzilla, más Godzilla. Hubiera estado perfecto, fíjense. Perfecto. Pero porque la primera parte de la película es buena. Hasta que tiene hijos es cuando ya vale madres. Más bien, yo pienso que la película está bien hasta que pronto ves a la cosota esa enorme caminando por las calles. Pues, mientras no le ves la cara y mientras ves destruyendo todo. No, el diseño del Godzilla estaba suave. Pero pues, ya ves, todo siempre alrededor del arqueólogo. ¿Qué era? ¿El geólogo? ¿Qué era el cuate? Geólogo. Ahí gringo, ahí que... Científico. Que no jugaba fútbol. Era un profe de primaria mal pagado. Yo me acuerdo que yo fui al cine y la gente... Había un... colectivo, porque era la película estaba muy predecible. O sea, la gente así, prácticamente hacía como un... así como, ay, no. No, ya es que era acá la sensación del 98, ¿no? Fue puro hype. No, mucho marketing. Mucho marketing. Bastante. Yo creo que no se le podía ver la cara a Godzilla antes de que estrenara la película. Y a pesar que esa película le hicieron mucha promoción, creo recordar que apenas y con las ventas de los que debe de ser en aquel entonces, la libró para recuperar gastos. Es que lo malo de una película es que aunque hagas mucha expectativa, si es mala se sabe antes de que empiece a salga en el cine. Watchmen no. Pues, ¿qué? No creo que Watchmen caiga en esa explicación. No, o sea, pero cuando haces expectativa para tratar de compensar lo mala que es la película. Sí. Entonces ahí entra Dragon Ball. Ajá. Pues Dragon Ball se hace solo la expectativa porque nada más quieres ver qué tan gacho es morbo, es lo que dices ahorita del Robert Nicking. Quieres ver qué tan desmadroso vamos a ver a Piccolo, imagínate. Yo sí pienso que sí me voy a divertir viendo la película. Vamos a ver a Piccolo. Solo que no voy a pensar así como que voy a ver la película de Dragon Ball, sino voy a decir como vamos a ver la película de Dragon Ball. Tal cual. Porque de otra forma es complicarse la vida. Puede imagínate que dé una sorpresa. Sí, siempre hay sorpresas. Les digo que esa película de Dragon Ball, cuando la estrenen, no va a ser lo que nosotros pensábamos. pensando? Pues no sé. Nos han hecho pensar que es lo peor, pero ya cuando la veas va a ser Dragon Ball exactamente como lo querías hacer. Exactamente. Lo hizo en vacaciones. Ah, sí, venimos a Dragon Ball. En vacaciones. No, no, no, güey. Van a pasar los créditos y cuando va a empezar la película, esté pasando así Dragon Ball de repente. Sale Rick Astley. Y nos reglolearon. Nos dice Danop, dice, se suponía que sí hubo una serie después de la película y que la están pasando en el canal 28, que el Godzilla pensaba que el Totopulos, que era el personaje, el vato, el padre, el que era su padre por haber sido manchado por el líquido de él o algo así tan raro como sea. Sí, el clásico, la clásica excusa para que Godzilla sea bueno. Que a la primera persona que vio piensa que es su padre o su madre, okay. Y lo ya... Como si fuera un pato. ¿Pero qué pasó con lo del líquido? Como Jigglypuff. No, no, no. Yo no entendí lo del líquido. Pues fue como un bucaque de Godzilla. Ah, okay. Godzilla, ahora sí ya. Godzilla tuvo placer sexual. Ok, y... okay. No era el papá, era el papacito. ¿No pueden alimentarlo, ¿no pueden alimentarlo con leche de vaca como todos los niños? Okay. Leche vale, de Godzilla. Vale. Bueno, señores, esto fue todo. Lástima que termino. No. A ver, cambio de conversación. Y ahora sigue la hora Janosha. Okay. Ah, sí, no, perdón, se nos olvidó. Tan. La mano Janosha. Hello, my darling. Hello, my baby. Alaba. Esto fue Changoleón Podcast. Visita nuestra página en www.changoleón.com. y deja tus comentarios. También nos puedes mandar un email a changoleon@gmail.com. Y si te sobra tiempo, también nos puedes mandar un comentario en formato MP3. Si deseas participar, claro. Nos escuchamos en el próximo podcast. Gracias por su atención.